daros todos por saludados, por besados y todas esas cosas que hoy vengo cariñoso y retozón. Ay, Dios, qué hostia te da. Es una guerra. Una llamada a las armas. Axel. Y a la madre de Axel. Mátate, oh, una oportunidad más, la última, te lo juro, la última. Yo creo que la última es de puta madre, ¿eh? De puta madre. Para mí, lo de los extraterrestres en Indiana Jones es como que aparezcan Daleks en Juego de Tronos. Y yo tenía que aguantar que Michael se trajera niños a casa. Llevo unos días que no duermo bien. ¿PlayStation 4.5? Dígame con vosotros, no, maleante. Quiero unos nuevos amigos, dejadlo en paz. Con los del pelo, con una mala influencia. Con los del pelo largo no se va. Caminar una tarde y unos cuantos saludos. ¿Cómo vas con el League of Legends? O sea, sin adelantar demasiados acontecimientos. No puedo tener más putas figuras. Gracias. También esta gente, ¿no? Tan mal, tío, ¿sabes ese mutuo? Ah, pues yo, ¿por qué no quiero llamar la de Sony? Porque sois el diablo. Ay, pues yo, tío, si no es a la mierda, ven las cosas positivas, por favor. ¿Sabes? Yo no puedo con la vida ya. Yo no puedo, ya. Ay, es que me refuma el del joputismo porque. Va. Uno y primer premio, mi vicio se acabará haciendo turno. Se ha quedado corto el programa, ¿eh? Ah, pues la alargamos. ¿Ahora de qué quieres hablar? A mí no, tío. Yo lo que diga a mi sobrina es saber del revés. Muchas gracias. ¿Qué tienes un plan? Está bien. ¿Tienes un plan? Tienes un plan. Que Ben Affleck está bastante bien. ¿Sabes? Tiene muy poco pecho. Puntos odiables. Mira, tío. Y tía, o sea, ¿me contáis? O sea, ¿me estáis diciendo de verdad que Jordi Hurtado se coge una baja? Pero, ¿es en serio? ¿Y por qué? Porque va ya camino de la transformación total en cyborg. Quiere ser completamente inmortal. Va a salir, va a hacer un cameo, bueno, un cameo no, va a salir en la Liga de la Justicia, como cyborg. Como cyborg, pero si sí. Cyborg es negro. Ya, bueno, pero puede ser Jordi Hurtado. Ya está. Bueno, como los Reyes Magos. Uy, perdón. También es verdad que, oye, que está de moda eso de cambiar la raza a los personajes, pero ¿me lo confirmáis entonces? Que sí. Sí, sí. Tú fíjate en nosotros. Y irás cojonudo. Tengo fuentes buenísimas. Madre mía, si me tengo que fiar de vosotros, en fin, vamos a esto. Hola amigas y amigos de la casa de mi hermano, este es el programa número 8 de la tercera temporada. Quizá algún día seamos honestos y cambiemos la periodicidad mensual para hacer oficial algo que es oficioso, ¿no? Que es cuando nos sale de los huevos. Sí, pero mientras vamos a seguir mintiéndonos y a decir eso de nos hemos retrasado un pelín, ¿qué se le va a hacer? En fin, en el programa de hoy tenemos un duelo de series, un duelo de comedias. No sé cómo lo van a hacer, pero Víctor y Watt nos van a hablar de ello allá por la segunda hora. Así que luego me contáis porque no tengo ni idea de qué demonio vais a hacer, pero eso es otro tema. Tenemos también sección de Susana y hoy sé que me va a gustar especialmente porque nos va a hablar de Expediente X, pero lo va a hacer como siempre, es decir, a su manera. Y tenemos la resolución de la ruleta rusa. Conoceremos cómo han sido los 100 minutos de Puni jugando al League of Legends. ¿Le han insultado? ¿Se ha sentido atacado, ofendido, acosado? Bueno, pues esto también nos lo va a contar. ¿Han enseñado las tetas más tarde? A lo mejor. ¿Han enseñado más de 100 minutos? ¿Quién sabe? ¿Te han enseñado las tetas alguno? No. Y he dicho bien, alguno. En fin, déjalo. ¿Y tú? El señor Ben Affleck. Bueno, pues esto es una muestra. Habrá mucho más aquí en la casa de mi hermano. El programa que lleva 2 años y pico sin gobierno y sigue adelante. Así que lo del gobierno de España, pues nada, minucias. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Estamos todos sentaditos a la mesa, Susana, Guad, Pony, Víctor, Jojo, muy buenas a todos. Buenas. Hola. Bueno, doy por hecho que ninguno sale en los papeles de Panamá. Por desgracia, no. ¿Por desgracia? Sí, claro. Claro, sí. Significaría que tengo pasta. No te voy a decir, seríamos muy millonarios. Ya luego me hacen como hicieron esta última, una de estas de os perdonamos todo, no pasa nada. Amnistía fiscal. ¿Ves? Eso es el tecnicismo. Sí. Y ya está, y tengo mi pasta igual. Así que... Bueno, la verdad es que yo, teniendo en cuenta la gente que está saliendo, Bertín, la Carmen Lomana y otra gente de la farándula, es decir, Messi y tal, oye, pues yo he pensado en vosotros porque yo sé que sois gente. Yo soy super fan, sois gente VIP. Sois gente VIP. Se nos paran por la calle y todo. Para mí sois gente VIP. A mí en Chueca se quisieron hacer una foto conmigo porque creía que era de un Soto. Mira, bien, veréis, está rodando Chueca está un poco más abajo. Yo no soy. Sí que es verdad que tienes un aire, la gente, joder, que no te conozca aire. En persona. Hijo puta, dice un aire encima. Oye, que lo tienes, es verdad. Bueno, bueno, venga, ronda rápida para decirme a qué andes jugando ahora. Un minuto y resultado, Víctor. Dark Souls. No, no, es que tú estás exento, digo. Ah, vale. Porque ya sabemos que andas cansineando con el juego ese sobrevalorado. No haces nada más que jugar. Está muy sobrevalorado. El de las almas oscuras. Es una mierda de juego. ¿Y para qué juegas? Porque me gusta mucho. Es el Justin Bieber de los videojuegos. Nada, ya está, ya saltó. Nos vamos a ganar muchos enemigos con eso. Odiador, ¿no? Es decir. Ahora, aquí cada uno opina lo que quiera del caso. Cada uno tiene su trinche. Como no me gusta, pero creo que es un poco. Si preferís ir con el equipo de Víctor. Hashtag equipo de Víctor. No es el popular. El equipo de Puri. Aquel que consiguió que Han Solo hiciera lo que tuviera que hacer. O sea, empezamos aquí. ¿Quién puede mover avionetas? Hashtag Puni, hashtag Víctor. Bando Víctor. Sí. O sea, no llevamos ni 5 minutos de podcast y ya lo hemos liado. Sí, no, pero a ver, si aquí nos hemos metido con todo el mundo, pues porque nos metamos con la gente que le gusta Dark Souls también. No, no lo merecemos, nada. Somos un poco masoquistas, cierto. Pues lo dices tú mismo, ya está. Pero es un juegazo. Claro, es como la heroína. Te cagas, ¡embala! Te cagas encima cuando te la chutas, y pero te da buen pedo. Y pierdes los dientes, pero. Claro, vendes el secador de tu madre pa' un pico, pero da buen pedo. Claro. Bueno, ahora en serio, ¿a qué estáis jugando? Por preguntar. O sea, ya ahora mismo jugamos a la realidad chunga. A realidad chunga. Todo mal. Es un juego, no sé, en Real Life, en marca registrada, que es un juego también bastante complejo. Real Life. Wow. Real Life. Susana, sálvame. Yo sé que tú estás con el Sunset Overdrive. Yo sí, estoy con el Sunset Overdrive. ¿Qué tal? Muy bien. Yo solo me he hecho un personaje, una pelirroja con sword. Pues nada, y ya. Tienes que ir por muchos raíles y pegar muchos tiros y una locura. Pero bien. Está, ¿no? Sí, muy entretenido. Pues nada. Puni, en el último programa recuerdo que nos contaste tu problemas de primer mundo. Y hay que actualizar el tema. Pues muy cierto. La verdad es que hemos conseguido respuesta gracias a la presión. Al final Netflix tuvo que contestar. Espera. ¿Me estás diciendo que ha sido una victoria? Ha sido una victoria. ¡Hemos vencido! ¡Sí! A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado con Netflix? Pues sí, efectivamente, subimos de nivel y todo. Tranquiles. Los pequis no los hemos gastado en una nueva serie, que luego iremos. Y muy bien, pues me han contestado. Trailer Park Boys sigue sin estar en castellano, aunque consultarán mi petición. Pero claro, por lo menos han contestado, que era lo que pedíamos. El problema es un problema de licencias, de derechos y las mierdas de siempre. Entonces, pues que pasa lo mismo con Doctor Who y todas esas cosas. Lógicamente, si ellos pudieran poner todas las series, te pondrían todas las series. Pero bueno. Una duda, ¿cuándo ocurrió esa respuesta? Pues. ¿Había salido el podcast ya? Lo cierto es que creo que había salido y al día siguiente, a los dos días. O sea, pero tampoco. ¡Qué cabrones, tampoco es algo de que se saltáramos. Estaban esperando. ¡A bolón de Twitters! No, los Twitters que hubo fueron los mismos que a lo mejor había estado habiendo a lo largo de la semana de gente que lo había mencionado, me había retuiteado, cosas así. Podemos aventurar. Y los diarios, que eran dos fijos, ¿sabes? Podemos aventurar que tenemos oyentes en Netflix. Seguramente, ¿eh? Claro. Pues mira. ¡Hola, Netflix! Sí. Un saludo a Netflix. Estaría guay si esto saliera en Netflix, pero no sale. Aceptamos cuentas que nos regaléis. Claro. ¿Molaría que nos pusieran en Netflix? ¿Un podcast en Netflix? Sí, sí, cojonudo. Pero teníamos que hacerlo en vídeo. Nuestro patrocinio. Bueno. Y en vídeo yo creo que aquí no. No veo, para que vean un podcast, ¿sabes? En vídeo que vean sus cosas, pero que Netflix nos patrocina para hacer un podcast sobre sus series y sus películas, eso. Es llamarse. Eso te lo compro y te lo cobro. Bueno, pues nada, Netflix, ya sabes que si estáis dispuestos a soltar pasta, aquí nosotros vamos a estar más que encantados de contar las bondades de vuestra plataforma. Y si no nos pagáis, pues vaya puta si mierda. Pagándola igual, porque después así. Si no lo pagáis, lo pondremos a HBO. ¿Cuántas Netflix hay aquí? Yo. Yo no. Y el tampoco. Gana Netflix, 4. Aquí 4-2, ha ganado Netflix. En fin, bueno. Viendo que la casa de mi hermano ha triunfado una vez más ante la adversidad. Es la primera vez que triunfamos. Es una vez más. Bueno, será tú. Tú. Esto no ha triunfado más de una vez. Recuerdo una noche. Bueno, eso es para otro día. Momento chiste sexual. En fin, como digo, hemos triunfado una vez ¿Y más. ¿Por qué tiene que ser sexual? Me lo puede haber pasado de puta madre y haber sido una triunfada de noche. Pero follaste. Puede ser que no follase, pero pasase bien. Claro, seguro. Y es más, puede que a lo mejor follase, pero pasase tan bien. ¿Cómo se lo pasó aquella noche? Hubo una que follé, pero me lo pasé estupendamente, la verdad. ¿Ha habido alguna noche que follé o si te lo pasas también? Pero follé. ¿Ya? Sí, ¿ya? Bueno, va. Es que con los tíos no te mola tanto, ¿verdad? No. ¿De qué va este podcast? ¿No lo he enterado? Vamos a, ya a la actualidad, a la información, a las noticias que de verdad importan y no a esas las que cuenta Pedro Piqueras en la tele, que son terribles y apocalípticas. ¿Sigue estando Pedro Piqueras en la tele? Sí, son. Ah, vale. Y cuenta cosas terribles y apocalípticas. Es como su pelo. Su pelo. Eso sí que es terrible y apocalíptico. Madre, lo bueno. Que lo dicho, vamos a las escuchar, noticias. Escuchar el parte. Esto es Midi Brief. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y arrancamos el boletín hablando del juego Peñazo. Dark Souls tendrá juego de mesa y lo está petando en Kickstarter. La compañía inglesa SteamForged ha abierto un proyecto en la famosa plataforma de micromecenazgo para lanzar un juego de mesa sobre la saga Dark Souls y ha logrado la financiación mínima en solo 3 minutos. Y no es calderilla. El mínimo eran 50.000 libras, unos 75.000 euros, y en estos momentos llevan recaudados más de 1.5 millones de libras, que vienen a ser unos 2 millones de euros. La campaña está abierta hasta el 16 de mayo por si os queréis rascar el bolsillo, porque son 80 libras la participación mínima. Sencillamente, estáis enfermos. ¿Sabéis que Nintendo era la mayor accionista del equipo de béisbol Seattle Mariners? Yo no. Yo tampoco. Pues bien, la compañía nipona está pensando deshacerse de la mayoría de estas, quedándose solo el 10% de ellas. Nintendo lleva siendo propietaria del equipo de la Major League Baseball desde 1992 y ha asegurado que la venta de estas acciones no implica que el equipo abandonará la ciudad. Es una pena que a los japoneses no les guste el fútbol tanto como, el béisbol, porque a algunos equipos seguro es que le encantaría tener a Mario en su plantilla. Mario Brothers Fontaneros, no hay avería pequeña. Este obrero afirma haber sido... No lo toque. No es grave, pero es cosa de profesional. Como ya hemos hablado en anteriores boletines, las maravillosas novelas de Lewis Carroll siempre han sido inspiración para el cine, desde Disney a la versión de Tim Burton en 2010. Y para mayo de este año llega a nuestros cines Alicia a través del espejo. Hace pocos días pudimos ver el tráiler final. Repiten los actores Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Anne Hathaway. El que no repite es el director Tim Burton, a quien le sustituye James Bobin. Este director es conocido por la película de los teleñecos de 2014 y el show de Ali G. ¿Es esta la razón por la que Sacha Baron Cohen aparecerá en esta versión de Alicia? En mayo sabremos si merece la pena o seguiremos viendo cómo destrozan el legado de Carroll. Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue. Por parte de la TBS nos llegará la nueva serie de comedia titulada Wrecked. La historia relatará los problemas de un grupo de supervivientes que tras un accidente de avión se encontrarán en una isla desierta. Sí, lo sé. Esto suena un huevo a perdidos. Pero es que es totalmente a propósito. La nueva comedia, que se estrenará el 14 de junio y contará con 10 episodios en su primera temporada, será una parodia de la aclamada Lost y contará con Moss Sport, que viene de Community, para hacer la labor de showrunner. Y estos de humor sí que saben. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Hace unos años, bastantes ya, Neil Gaiman y Sir Terry Pratchett dieron a luz la versión más divertida del apocalipsis que hayamos conocido nunca. Buenos presagios. La novela de los creadores de Sandman y Mundo Disco, respectivamente, fue un éxito y han pasado 26 años de rumores sobre una adaptación al cine. Pues bien, se ha confirmado, pero a medias. Neil Gaiman reveló en un evento en honor a Pratchett, que ya sabéis que el pobrecito mío falleció el año pasado, que en una carta póstuma el hombre del sombrero le había pedido que adaptase él mismo el libro. Y así será en una serie de 6 episodios. Yo desde luego ya no puedo esperar e imagino que estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? ¡Votos a favor! ¡Yo! ¡Votos en contra! Yo no. Como todo en esta vida, al principio cuesta entrar seguro en qué cosas. Esto exactamente es lo que ha pasado a Fox. Solo ha tenido que intervenir Deadpool a reventar la taquilla y unos cuantos ojetes para que en la próxima película de los X-Men los trajes, aunque no iguales, sean bastante más fieles a los originales, porque el amigo Brian Singing Mornings se lució hace ya 16 años. Es un poco para cenar hidratos en el Costa Concordia. Las noticias sobre la nueva PS4 Neo son un río de rumores. Pero se van confirmando los detalles. En este caso son las condiciones que son imponen a los desarrolladores. Los nipones pretenden que ambos sistemas convivan, por lo que habrá cosas en las que no notemos gran diferencia salvo el diseño gráfico. No habrá nuevos mandos ni periféricos, como tampoco habrá títulos ni trofeos distintos. Se podrá decir que será la versión Elite, como en Microsoft, de la consola de Sony. Podrían, mi pueblo, ya no saben qué inventar. Lo que comenzó el año pasado como una broma del Día de los Inocentes ha terminado en convertirse en realidad. Los dos iconos más representativos del Japan Horror se enfrentan cara a cara. Sadako, la niña del pozo de la película de Ring, se enfrentará a Kayako, el fantasma vengativo de las películas de la maldición. Su estreno está previsto para junio de este año y promete sustos, gritos, niñas con el pelo por la cara, mujeres en posturas imposibles, niños siniestros pintados de azul y adolescentes japoneses que se meten en problemas por su propia estupidez. Ven. Eso sí que no. ¡Sal de ahí! ¿A qué viene todo esto? ¿Qué te pasa? Voy a darte una lección. ¡Fuera de la tele! Cariño, no, no. Suéltala, suéltala. No, vamos. Nos pondrán otra denuncia. ¡Vamos! ¡Esa zorra me ha escupido! Probablemente para cuando digáis esto ya se habrá estrenado el segundo capítulo de la sexta temporada de Juego de Tronos, que se estrena el 1 de mayo. En la promo hemos podido ver que para esta temporada se retoma la trama de Bran. Además, HBO ha confirmado la renovación de Juego de Tronos para una temporada más, junto con las que emite también esta cadena el mismo día de la semana, Silicon Valley y VIP. Según HBO, la séptima temporada será dividida en dos, primero 6 capítulos y una segunda mitad con 7 capítulos. Martin va a tener que correr mucho para alcanzar al HBO, y que no perdamos por completo el interés por sus libros si es que no lo hemos perdido ya. Y ahora es tarde, señora. ¿Recordáis Alien 2, El Regreso? En ella Ripley tenía unas zapatillas muy monas, así como blancas y rojas. Pues bien, Reboot, con motivo del día de Alien, sí amigos, eso fue el 26 de abril y existe. Madre mía. Pues como decía, con motivo del día Alien, la marca deportiva ha sacado a la venta las zapatillas que portaba la protagonista de Alien 2. Pueden encontrarse en su web, en la categoría calzado para hombre. Pero tranquilas, porque la compañía ha anunciado que aunque la encontremos en esa categoría, la intención es venderlas como un modelo unisex. Eso sí, no corras tanto, porque a pesar de que su precio de venta al público son de 190 euros, ya están agotadas hasta nueva orden. ¡Cállese y coja mi dinero! Imaginaos que al final Axl Rose es el cantante invitado para la gira de AC/DC e imaginad que tenéis ya la entrada. ¿Qué haríais? Yo desde luego que me devolviese la pasta. Y no solo yo, sino miles de personas están pidiendo el reembolso del dinero de sus entradas, ya que ellos quieren ver a AC/DC y no pagarle la farlopa al puto Axl Rose. Bien por vosotros, joder. Porque voy a hablar, guapa. Hola, soy Axl Rose, líder de los Guns N' Roses, de los Gansis. No os asobinéis, que me dais calor, cojones. Una cosa que estaba esperando... ¿Esto cuánto hay aquí? 7.050 gramos. Te dije más, ¿no? Hombre, pues un poco te he pillado para el nevadito, pero yo creo que te las dudas y tienes un huevo. ¿Para el nevadito? Venga, anda, dámelo al balón que te lo firme. ¡Venga! Y terminamos hablando de un proyecto cinematográfico así, pues súper interesante. El toro de Brahma, el campeón del pueblo, Rocky, la roca, es decir, Dwayne Johnson, se apunta al remake de Jumanji. Así, habéis oído bien. No tiene ni 20 años la peli y le hacen un remake. De todos he sabido que Rocky se apunta a cualquier secuela, remake o lo que sea. No hay más que ver su extensa filmografía, que se dice pronto. Ahora mismo ya está rodando la adaptación de Los Vigilantes de la Playa con el mismísimo David Hasselhoff. Da igual como sea. Heisenberg. Puede. Sí que tiene 20 años Jumanji, ¿eh? Sí, pues joder. 21. 21 años y le hacen un remake. Madre ¿qué mía. ¿Qué somos? Ay. Madre mía. Bueno, da igual como sea. En cualquier caso, tienen su haber también en La Roca las revisiones del Super Agente 86 o de La Montaña Embrujada. Lo de las secuelas también le gusta, se unió a la saga a todo gas a partir de la quinta película, aparecen las secuelas de G. Joe o de La Momia, también la de Viaje al Centro de la Tierra o Cómo Conquistar Hollywood, en fin. El tipo sale en cine, sale en la tele y sigue cachas, lucha de vez en cuando y encima se rodea de jamonas, y eso con semejante currículum cinematográfico. The Rock, ¿cómo explicas tu éxito? Todo lo que sea salir en la tele, para mí es interesante. Todo lo que hagáis para que yo siga saliendo aquí, os lo agradeceré siempre de por vida. Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás. Muchísima gente mataría a su madre por ser como yo. O sea, yo vengo así de serie. Yo no tengo rival. Tú mírame la cara, ¿vale? A ver si es que soy creído o realista. Todos los callos que quieran conocerme, que se queden en su casa. Bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Triana es esto ahora? No, esto... ¿Quieres saber lo que es? Sí, por favor. ¿De verdad quieres saber lo que es? Es el tilde de pecho. Ahora iba a empezar. Creo que ya llegó el momento. Pero llamar Triana esto... Esto es Mitch Murder, tío. Ah, Mitch Murder. Mitch Murder. Mira, este es el tío, uno de los... sí, el tío que hacía varios de los temas de la banda sonora de Kung Fury, tío. Mitch Murder. Mitch Murder. O sea, sintetizador ahí a tope. ¿Ochentero suena? Ochentero, claro, bro. Triana, a mí se me está cargando el pelo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? En fin, no, digo que vamos mejorando. Porque el otro día me dijeron, oye, que os trabáis mucho leyendo. Y digo, hostia, nos ha jodido. Nos ha jodido, Mayo. Como para no. Ah, sí, pero oye, nada, poco a poco. ¿Cómo eran los premios aquellos? Es verdad. Poliedro. Poliedro, ¿ves? Si Víctor ha aprendido a decir poliedro, todos nosotros podemos. No soy capaz de decir la frase del capítulo anterior, pues no me acuerdo la palabra. Biónico mutado, ¿verdad? Que Ben Affleck tenía pichitos. Diabólico mutado. Diabólico mutado, bien. En fin, bueno, a ver, varias cositas. Primero. Parodia de Lost, esto me ha llegado al alma, me ha encantado. Te ha gustado, ¿eh? Eso me ha encantado. Si es que siempre busco lo más recóndito. ¿Y qué quieres saber, hijo mío? No sé, ¿me puedes contar algo más sobre el tema? Pregúntale a Pues Juli. Sé que ha salido alguna promo y sobre todo que el primer capítulo va a ser semicalcado, digamos, al primero de Lost. En plan, pues me imagino que sobre todo, seguro que sale lo del ojo. Es lo que te iba a decir. A mí eso, me juego lo que quieras a que empiece así. A mí, si empieza ya con lo del ojo, me gana. Que va a ir parodiando la serie, pero seguramente coincidirán en varios puntos. Me imagino que aunque empiece así y la premisa sea la misma, no se cerrarán solo en paredes de esa serie. A lo mejor parodiar incluso otras o sacarán su propio humor de la chistera, ¿no? Pero en principio la idea es parodiar la situación que ocurría en Perdidos, ¿no? De la isla, los otros y todas esas cosas paranormales. Y las locuras de ir engordando la trama de la serie sin cerrar nada. Y estando el de Community por medio. Sí, incluso a lo mejor jugarán, o sea, me imagino que es una serie que tendrá mucha más gracia los que antes has visto Perdido, ¿sabes? Claro. Y con el de Community, que ya nos agregó en la serie de Community, también hace homenajes a un montón de géneros, seguramente aquí también caerán parodias a otras cosas. Mola, claro, mola. Luego, buenos presagios. Nada más, vamos. Hay alguien aquí, bueno, alguno hay que no se ha leído el libro. Por ejemplo. Mal hecho, porque es genial. Ahora, la verdad que... luego te lo paso. Van a coger a Hugh Grant para hacer de... Es que durante muchos años, cuando se hablaba de la adaptación al cine de Buenos Presagios, se hablaba de Hugh Grant para hacer... Del Ángel. Para hacer del Ángel. Sí. Luego, cuando House comenzó a despuntar, también se hablaba de Hugh Laurie para hacer alguno de los papeles. La verdad, para quien no sepa qué es Buenos Presagios, es una novela, como hemos dicho, que escribieron Neil Gaiman, el autor de cómics, bueno, también tiene algunos libros, como por ejemplo Stardust o American Gods, que también va a ser serie, y Terry Pratchett, el de Mundo Disco. Y partía de la base de que, bueno, de que existe el cielo y el infierno, que está a punto de llegar el apocalipsis, pero sin embargo, pues... El milenarismo va a llegar, pues eso. Y no les gusta. Y no les gustaba para nada, porque tanto el ángel como el... Vivían de puta madre. El demonio, bebían de puta madre en la Tierra. Y eso de tener que volverse al infierno y al cielo, que son sitios aburridos... Y que aparte que serían enemigos y yo claro. No estoy ya para pelear, que no sé dónde está mi espada... Sí, ¿sabes? Este rollo de... Este rollo. Y tienen la idea de decir, bueno, ¿cómo va a ser el apocalipsis? Tiene que nacer el anticristo. Entonces, bueno, van a buscar al anticristo cuando es pequeño, le secuestran con la idea de educarle para que sea una buena persona. El problema es que como son un poco torpes, se equivocan de niño. Es que se junta, no solo se equivocan de niño, sino que se juntan también una secta satánica con unas monjas perversas. Sí, sí, hay, sí. Hay una especie, de hecho te lo explican, cuando están robando en el libro, te lo explican en plan de... Imaginaos un trilero, ¿vale? Con sus cáscaras de nueces y su bolita, pues eso es lo que va a pasar ahora. Entonces, el niño va pasando de unas manos a otras. Hola, vamos a empezar a destripar. Y ya, sí, no, sí. Yo creo hasta aquí. Yo personalmente opino que... Llega un poco tarde, porque excepto para la gente ya, yo creo que se ha olvidado. Bueno, pero una miniserie, seis capítulos, hecha por la BBC... Incluso la gente que no conozca el libro, el humor que tiene el libro, o sea, va a gustar. Y puede invitar a conocer, o sea, no creo que llegue tarde en absoluto. De hecho, tenía que haber llegado antes, pero no llega tarde. No, además es un libro que se puede leer en cualquier momento. Uh-huh. Yo sí. Reconozco que es una de mis lecturas habituales. No sé qué leer, Buenos Presagios. Sé que voy a echar el rato y que vamos a ver. No, desde luego. Al fin y al cabo... Es que hay muchas cosas, es que te ríes porque son prácticamente verdades. Fíjate que hace tanto que no ha pensado. Cuando me lo leí, estaba yo enajenado. Estabas bastante enajenado, cierto. Sí. Pero, a ver, ¿quién no ha acabado pensando que todas las cintas que van en un coche con el tiempo se convierten en cinta de los grandes éxitos de Queen? Por ejemplo. Cierto es. Y aunque está ambientado en Inglaterra, pero en el Madrid podríamos decir que la M30 también es una... Es creación de Satán. Es una creación de Satán para conseguir armas por toda la gente. Si hubiese de cintas de Queen, serían cintas de los Chichos, ¿no? Claro. ¿No? O de Camela. O de Camela. Yo creo que los Chichos... Los Chichos es bastante más... Castizo. Más sí, castizo. Pero bueno, pero nos cuenta hasta bien... Hasta yo tengo una cinta de los Chichos. Pero nos cuenta bien son de llevar en el coche, con lo cual... Yo, de hecho, llevo cinta de Queen. Juego de Tronos. ¿Habéis visto todos el primer capítulo ya, los que seguís la serie habitualmente? Sí, sí, Víctor no, porque decidió que dejaba de ver la serie. Y deja de ver la serie. No, pero digamos, ¿por qué? Porque no. Es un spoiler. Sí, es un spoiler de la quinta temporada. El guardián de los spoilers, gracias público. Sí. No, yo solo diré que el capítulo me ha gustado. También es verdad que estamos en un punto en el que la serie tiene que demostrar hacia dónde va, porque ya no sigue los libros. Llevaba tanto esperando el capítulo y por parte también el final de la historia por parte de los libros, ¿no? O sea, cómo continuaba, aunque no sea lo mismo que los libros, que aunque hubieran salido todos meando en la nieve y haciendo dibujitos, joder, qué capitulazo. Yo voy a decir no me imaginaba que la historia continuara así, qué bueno, qué grande. Yo no lo he visto. Martin. Meando de tronco. A mí da igual lo que hubiera salido. Yo no lo he visto, pero hay cosas que quedan en los libros que pueden utilizar en esta temporada. Por mucho que digan que no. Sí. Hay un montón de cosas y un montón de personajes que pueden sacar. Que se dice así que van a salir. Así pero... que no creo yo que el camino ya ahora mismo sea libre y salvaje para que. Porque hombre, todavía pueden tirar de libros. Yo creo que al final Martin va a hacer lo que le da la gana. A ver, que los libros todavía queda un personaje que no ha salido en la serie. Yo, no solamente ahí, sino que. A ver, los Greyjoy desaparecieron en la tercera temporada. Y en algún momento tendrán que volver a aparecer. Han grabado escenas que dicen que, bueno, a eso me que refiero, corresponde. A eso me refiero con que todavía hay cosas que todavía están físicamente ligadas a los libros. Ver, y Martin, aunque siga escribiendo, pero él les habrá dado cierta orientación sobre por dónde seguir. Yo estoy seguro de que muchas de las cosas que hemos visto ya en la serie y que estamos viendo van a aparecer luego en los libros de una manera u otra. Incluso las cosas que joden a las personas sí. Y que les obligan a dejar de ver la serie. En teoría se han pactado una serie de pautas y se ha acordado llegar a un mismo final. Lo que pasa es que, claro, también eso vete a saber hasta qué punto es cierto. Y que estamos, no estamos hablando de cualquier escritor. Que Martin va a llegar y va a decir, pues ahora me apetece sacarlo así. Pues, es que ya hemos escrito así la temporada. Ya bueno, pero es que soy viejo, gordo y hago lo que sale los cojones. Y no quedan muchas convenciones a las que pueda ir. Y está muy subido de tono desde que nos hizo la promo. Sí, es cierto. Un día tenemos que llamarle a ver qué pasa. Pero bueno, hablando de llamar, por cierto, hay que abordar este tema. Si tú quieres, para el próximo programa le entrevistamos. Venga, consígueme el contacto. Yo voy a llamar al mismo que nos consiguió Leonardo DiCaprio y al de hoy. Al de hoy, sí, porque vamos a contactar. ¿Vas a contactar? Sí, vamos a contactar. ¿Exclusivas la casa de mi hermano? Sí. No, a ver, como adelantó la casa de mi hermano en el último programa, Axl Rose va a ser el nuevo cantante de AC/DC para la gira europea. Es una cosa muy bestia. A muchos no nos gusta, a otros puede que sí. Es una blasfemia la música. Por ejemplo, ahí tenemos a Susana que opina que es una blasfemia. Más uno aquí. Vale, de acuerdo. Mola. Déjenle que los chavales camelen como ellos camelan. Se han querido coger a Axl Rose. Deja a Axl que camele como ellos, que vayan con la bandana. Bueno, pero yo creo que tenemos que ir directamente a donde está la noticia y tenemos que hablar con Axl. Al meollo. Así que, gracias a Puni que nos ha convertido a la religión. Nos ha convertido en mejores personas. Nos ha convertido en mejores personas. No tiene que ver con pero lo que no lo sabéis. No tiene que ver con lo que trae aquí, pero gracias. Sí, sí. Y aparte de eso, nos ha conseguido el teléfono de Axl, pero bueno, más bien su cuenta de Skype. Vamos a llamarle porque nos sale por Skype, que nos sale más barato. Porque joder, llamar a LA. Es que iba a conseguir el móvil, pero es que Rose Lopas. Yo digo la cancelaba por moroso y como ya la han ido cancelando en todas, dice que es que ya no puede y que ha vuelto a los buscas. ¿Qué hora es? Que lleva el VIP de Coca-Cola. En Skype y el VIP de Coca-Cola, efectivamente. No sé qué hora es ahora mismo, es verdad. En Los Ángeles ahora mismo son un segundo. Por favor, que estoy sacando la calculadora. El reloj mundial. Son las 10:30 de la mañana. Bueno, acaba de llegar a casa. Está en la cama. Vamos a llamarle. A ver, que de tono. Hola, Axl. Axl Raúl, ¿cómo estás? Hola, loco. Hola, colegas. Oye, Axl, ¿cómo va la vida? ¡Estoy a tope de caña, tío! Hostia, joder, sí, está... que no te pillamos en un momento, ¿verdad? Porque hemos llamado un poco pronto, ya sabemos que allí en Estados Unidos son las 10:30 de la mañana. No, tranquilo, estaba jugando con mis perras. Vale. Cri, cri. Es un amante de los animales, en fin. Bueno, no has entendido. Bueno, a ver. Explícanos, porque ya sabes que hay bastante polémica con esto. Explícanos cómo te metes en este embolado de ser el nuevo cantante de AC/DC para la gira europea. Pues porque AC/DC siempre ha sido para mí la hostia. Y necesitaba mi ayuda. ¡Y todos somos hijos del metal! ¿vale? Pero si ya te habías arreglado con Guns N' Roses, estabas pensando ya en sacar disco nuevo y toda la vaina. Sí, colega. Pero ¿sabes que eso de renovarse o morir? Mirando el panorama musical, pensé que era lo más acertado, tronco. Uh-huh. Oye, no, ¿tú crees de verdad, en serio? Sí, entre tú y yo, ¿crees que vas a dar el tipo? ¿No es un estilo distinto al que estás acostumbrado? No hay problema, loco. Para eso, cuando eres el puto amo, y lo has sido siempre como yo, cuando vives en la tierra del rock, como yo, no hay límites. Estás bien, te noto ahí un poco. Hay una especie de cambio hormonal. Ahí. Estoy a tope, esto siempre va para arriba. Vale, vale, oye, ahora en serio, tú eres fan de AC/DC, ¿no? O sea, al menos te conocerán las canciones más míticas. Pues claro, normal, desde siempre. Siempre he pensado que de hecho deberían llamarse Axel CDC. Podría quedar bestial, tronco. Bueno, vale, no me estarás mintiendo, o sea, estoy escuchando AC/DC de fondo ahora. O sea, ¿es capaz de estar aprendiéndote ahora mismo las canciones? No, colega. Es que estoy comprometido al 100% con este proyecto. Bueno, me he metido un 60%, pero imagino que de aquí al próximo concierto ya me habré metido el 100%. ¿Te refieres al compromiso? Sí, tengo la mesa llena de compromiso. Oye, ¿sabes que hay mucha resistencia? Que hay gente muy mosqueada por el tema, que piensa que no eres profesional y que vas a andar todo el día enfarlopado. Pues a esa gente le diría que yo actúo por la noche. Ah, vale, vale, vale. Es bueno, es un buen apunte, sí señor. Oye, y hace unos años fui a un concierto tuyo, ¿vale? Era las 10 de la noche y empezaste a las 12 por tus huevos toreros. Oye, vamos a tener que aguantar esto en la gira con AC/DC. Loco, las estrellas del rock somos así. Yo siempre he pensado que la puntualidad es una cabrona que te roba el tiempo. Si llegas y el concierto no ha empezado, tómate unas birras, liga con unas tías. ¡Priva con tu peñita, colega! Ajá. ¿Qué te ha dicho Brian Johnson, el anterior cantante? ¿Te ha deseado suerte o qué? No sé quién es Brian Johnson o dónde cantaba, pero claro que me estará deseando suerte. Y al que no le parto la cara y me follo a su hermana. ¿Por qué tengo la sensación de que no me dices la verdad, Axel? O sea, ¿en serio te sabes bien las canciones de AC/DC? Por supuesto. O sea, vamos a hacer una prueba. Córtame la música que tienes por ahí atrás, por favor. Córtala. Yo te voy a poner una. Córtala. ¡Perra, apaga eso! Vamos a ver. A ver si eres capaz de cantarme, aunque sea un poco, esta canción. A ver si de verdad que te sabes la letra. Porque yo creo que la gente no se fía de ti. Y es una buena oportunidad para que la gente sepa que Axl Rose es de fiar. ¿Sí? Yo te la voy a poner. A ver si de verdad que te sabes la letra. Quieras, tú sabrás cuándo entra la voz, ¿o no? A ver... ¡Hola, San Fermín! ¡Hola, Usera! ¡Hola, la casa de mi hermano! ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo empieza? Agarrar los machos, porque empiezo. ¡Un momento! ¡Prepáramelo todo! ¿Qué ha pasado? ¿Ese lleva una camiseta de Slash? Seguridad, sacarlo de aquí. ¿No está en su propia casa? Oye, ¿puedo tener seguridad en casa? Ah, vale, vale. Perdona, loco, perdona. Estas cosas a veces pasan. Las estrellas de siento que haya, siento que haya estropeado tu actuación, ¿eh? No voy a cantar. Bueno, no pasa nada. La verdad, nos quedamos sin tiempo ya, así que nada. Que muchas gracias. Qué puta idea. Cállate, que estás escuchando, joder. Que gracias, tío. Que nada, con mucha suerte. Además, tocáis dentro de nada ya aquí en Europa y empezáis en Lisboa. Sí, este mismo viernes empezamos. Bueno, pues nada. Y a partir de ahí todo va para adelante. No, Axel, pues nada, que vaya bien. Esperemos que no la cagues, de verdad. ¡Que te peten, loco! No te me pongas chulo, que te voy a reventar. ¿Axl Rose es capaz de hablar? Es capaz de... O sea, es que hay es como antes ahí. Es que me da que las corta antes de tiempo. Que le he grabado frases que decir. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, puede ser. Bueno, pues nada, esto es... esto era Axel. Axl Rose tiene su propio Skype, seamos sinceros. Axel Kite. Me ha llegado un mensaje que me dice que lo has cortado justo cuando iba a decir lo de pene. Ay, tiene una frase con pene y todo. Qué fuerte. O sea, que él trabaja de día, ¿no? ¿Cómo él? No, ¿cómo? Que él toca por la noche. Él toca por la noche. Él trabaja de noche. Lo que pase durante el día, que claro, se lo pasa. Esto es como lo de Torrente, que se tiraba bebiendo hasta las 11.59 y a las 12 dejaba de beber porque estaba de servicio ya. Claro, es así, es que... La gente... No confiáis en Axel, maldita sea. Pero tú tampoco. Vale, pero yo hablo de vosotros. Tú Estamos hablando de mí. Ah, vale. Nosotros no confiamos en él. ¿Tú confías en él? Yo. Una cosa. Deberíamos tirarle, ¿sabes un qué deberíamos tirarle? Una buena roca encima. Exacto. Me alegra que digas eso porque The Rock tiene muchos proyectos ahora mismo. Está rodando Los Vigilantes de la Playa. Ya sabemos que le gustan mucho las secuelas y yo me pregunto, Jojo, ¿tú crees que habría varias secuelas o remakes? Mejor dicho, remakes que The Rock podría explorar. Sí, y de hecho te echo un top 5. ¿En serio? Sí. Y en este top 5 empezamos con un papel que seguro que lo clava. Mar adentro. ¿Qué mejor que un tío que se hace llamar La Roca para interpretar a José San Pedro? O como yo lo llamo, el héroe inmóvil. Más humor negro imposible. En el número 4, el príncipe de Zamunda. Sonrisa blanca y piel tostada, además de humor absurdo y un minúsculo gorro de leopardo en un mastodonte gigante. En el 3, la señora Doubtfire. Una vieja de 2 metros y 140 kilos. ¿Qué puede fallar? En el 2, La Roca. La Roca como protagonista de La Roca. Tendrá la misma pinta de Tolili que Nicolas Cage, solo que en versión guapazo. Y en el número 1, El Rey Escorpión. Qué mejor remake que una película que él era el protagonista y para que solo mantenga su papel y haga de todo el resto de personajes. ¿Qué coño? ¡En el videoclip salían perros! ¿Por qué no me acuerdo yo de eso? Puede que este videoclip sea la primera mierda de parkour que se publicó. Joder, y a mí me suena esta canción sobre todo porque la ponen en todos los campos de la NFL. En todos. Pues. Y cuando estoy viendo la NFL suena mucho. Y se ve a la gente ahí en la grada. Yo me acuerdo de una noche vieja con un Nokia 3210, esta canción en versión MIDI y chupitos de Larios. Madre mía, cómo éramos con esos 13 años. ¡Qué loco! Bueno, hablando de cosas locas, vamos a ir con la primera canción. Vamos a tomar aire y vamos a escuchar la primera canción que no sé. Esta, la que pone Reino Renardo. ¿De quién es? Mía. Del Reino Renardo. Se la dedico a todos nuestros fans de Bilbao, chavales. Tengo la culpa de haber nacido en Bilbao, de ser tan guapo y tan salao. Centro del universo y capital mundial, donde se corta el bacalao. Si al chandabas suben funicular, verás el Guggenheim brillar. Dicen que exagero y me llaman fanfarrón. Yo soy de Bilbao, guarda la cartera, esta ronda pago yo. Que soy de Bilbao. Te tascan, tascan somera con sus pinchos y tal. Vamos cruzando el arenal. Pozas es rojiblanco, camino a la catedral. a la vía, a la pa, a la bimbomba. San Sebastián y Gasteiz no están mal, pero no puedes comparar. Voy en manga corta, estoy hecho un chicarrón. Yo soy de Bilbao, ahí va la hostia Pachi, sácame otro chuletón, que soy de Bilbao. Contraste. Bienvenidos a 6 en la madrugada. Hoy vamos a tratar el tema. No me jodas, de canciones. ¿Pasa, tío? No, nada, nada. Hola, querido oyente. Bienvenido a nuestro programa. Hazte un podcast así con voz de hombre. Claro. Sí, que se nota que te cambió la voz ya. Recibamos nuestra primera llamada. Sí, bueno, en fin, bueno, estamos de vuelta. En la casa de mi hermano os voy a contar una historia que hace mucho tiempo que no os cuento nada. De esas que te gustan. Sí, una... ¿De estas de rusos locos que les ataca la policía o que...? De elfos. No, elfos, no. De elfos extraños. Esto es un poco más tranquilo, ¿eh? Estén muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena. Efectivamente. ¿Vosotros pagaríais 30 euros por 6 botellas de Coca-Cola de litro? ¿De Coca-Cola? De Coca-Cola. Es como la Coca-Cola, pero así. De casa, para andar por casa. De andar por casa. Coca-Cola. Es una pregunta que lanzo ahí al aire. ¿Cuánto? No. ¿Por cuánto? Perdón. 30 euros, 6 botellas de Coca-Cola de litro. No, ¿verdad? Bueno. En los chinos sale más barato. Pues Coca-Cola cree que sí, que estéis dispuestos a pagar esa mierda. Ya sea. Bueno, puede que una vez a lo mejor sí lo pagáis, vale. Vamos a ver. Por probar, a ver, sí. ¿A qué hora y en qué momento del día me estás diciendo que necesito esa Coca-Cola? En cualquier momento, da igual, bueno. Venga, va, hacemos bote, compramos una, son 6, podemos beber todos. Que nos lleguen a las 3 de la mañana, que entonces es cuando hace falta. Basta. En fin, sea por error o vete a saber por qué, en Amazon puedes comprar, si eres un tiraduros, estas 6 botellas por 30 euros. Lo surrealista de todo este asunto no es el precio, que también, es que lo han hecho en Amazon España. Y claro, hacer eso en España está muy bien porque sabes que la gente no te va a trolear ni nada y va a hacer mofa de estas cosas, ¿eh? No. Así que... ¿Por lo qué? Nada. Entonces, lo mejor de todo esto no es que vendan Coca-Cola por 30 pavos, sino todos los comentarios que podemos encontrar en la página del producto en Amazon. Comentarios como estos, que he ido recopilando, porque eran así como de muchas risas. Por ejemplo este. Soy Sebastián, mayordomo de la casa. El señor me ha pedido que escriba este comentario, ya que él está ahora en su partida de golf de los lunes. En casa siempre tengo una botella preparada para cuando la pide el señor, debe estar exactamente a 9 grados centígrados. Excelente, sin duda. Kim Troller. Sebastián, soy tu señor, don Jacinto IV de la Tranca Sobada, tercer duque de Mercadona. Esta mañana he estado de visita en las bodegas mostrándole a mi amigo Anser los mejores caldos de que dispongo y he comprobado estupefacto que faltaban tres botellas de esta Coca-Cola de las añadas del 53, el 54 y del 69. Te exhorto que las devuelvas a su lugar o en caso contrario me veré obligado a propinarte tu bien sabido racimo de latigazos. He dicho. Y sigue, sigue. O sea, hay un montón. Yo solo recuerdo unas cuantas. Y mejores. Dice la leyenda que el negro del WhatsApp tenía micropene antes de beberse este elixir elaborado con sangre de unicornio y restos del ADN de Jesucristo. Mi señor Arturo, rey de los bretones, me envió junto a Sir Lancelot el Valiente, Sir Galahad el Puro y junto a Sir Robin el no tan puro, que estuvo a punto de combatir contra el dragón de Angnor y que estuvo a punto de enfrentarse con la malvada gallina de Bristol hacia una cruzada comandada por Dios nuestro señor con el fin de encontrar el santo grial. Debo decir, maese, que impactados nos quedamos con el resultado al hallar semejante tesoro. No solo un cáliz, sino seis. Arduos y bravíos los llevamos a Camelot y allí brindamos por nuestra supremacía británica tras vencer innumerables desafíos. Derrotamos al caballero oscuro, derrotamos a los franceses, Sir Galahad perdió una golondrina africana, al conejo guardián de la cueva, acusamos a una bruja de que no era tan bruja, pero después fue bruja al hacer la prueba de la balanza del ganso, y construimos dos almácigas. Valió la pena. Más. Mucho Monty Python por ahí. Uy, bastante, bastante. Pero la golondrina era europea o africana. Africana. Depende. Lo acabas de decir. Esta cosecha del 2033, perdón, 2003, 2033 ya sería la hostia. Valiendo, valiendo, es de reserva, pero al revés. Valiendo 6 pavos, oye, que sea del. En la fondo para las noticias es un concepto también muy de Terry Pratchett, que en Mundo Disco existe el vino bianual. Que te provoca la resaca antes de tomarlo. Bueno, pues, como decimos, esta cosecha del 2003 posee una combinación de edulcorantes única fermentados mediante el tradicional sistema Pipe Bender en las mejores bodegas de Wisconsin. Han conseguido un sabor clásico fuerte que emulsiona en tu paladar y consigue evocar aquella maravillosa Coca-Cola del 63 de tinte afrutado y con leves matices de acelsulfame K y aspartano F. Pero, sí. pero fue un error. O la pusieron así porque les dio. No tengo la... ni idea, pregúntale. Dijo, si me dices, ¿no puede vender marihuana virtual? Nosotros vendemos Coca-Cola sin pavos. Ha valido la pena. Llevo intentando tener hijos durante más de 12 años y gracias a esta Coca-Cola, mi semen ahora tiene una fuerza y un potencial que fecundo a la velocidad de la luz. Mi mujer está embarazada de 4 trillizos y mi vecina de gemelos. Coca-Cola da vida. España. Soy descendiente directo de Panoramix y me he llevado un disgusto al saber que la fórmula de mis ancestros ha sido comercializada y puesta a disposición de cualquier civil no galo. Ruego a todos que por favor envíen las botellas sin abrir a la dirección que indico a continuación. Aldea de Idefix, olla número 34, Antigua Galia. Mensaje para el cartero. Si se cruza delante del envío con cualquier romano, bajo ningún concepto debe mostrarle el brebaje. Es de vital importancia. Ideal para arruinarse, gracias a la compra de este pack puedo optar a vivir debajo de un puente. Hace poco he hecho amistad con unas ratas, a las cuales he invitado a disfrutar de esta asombrosa bebida y de mi compañía. Fruto de ello han aprendido a cantar y a tocar el acordeón. Estoy haciendo espectáculos callejeros con ellas para salir del paso. Creo que puedo forrarme a la larga gracias a la combinación de este producto y mis pequeñas amigas. Ay, Dios mío. Al principio, cuando la compré, me imaginaba lo típico. Llega el de Seur y me hace firmar y en casa abro la Coca-Cola de 30 euros y me la bebo. Pero nada más lejos de la realidad. La Coca-Cola me la trajo un asiático anciano con una larga barba blanca, el cual me avisó de los peligros que conlleva una botella llena de poder. Al abrirla noté que el viejo ya la había abierto y se había dejado un par de babas y bebido una cuarta parte de la Coca-Cola. Bebí y a partir de allí no recuerdo prácticamente nada. Fui broker, astronauta, gato, Cristiano Ronaldo. Y mil y una cosas en una sola noche. No compras solo la Coca-Cola chupada por 30 euros. Compras experiencias, compras aventuras, 100% recomendado. Elaborada artesanalmente en las heladas montañas de Kirguistán por niños ciegos, mancos y celíacos, esta edición especial en paquete de 6 se ha convertido ya en una leyenda. Entre sus ingredientes se rumorea que están el semen del lince, orín del pájaro dodo y porciones de cartón de las cajas de Tang. Para que las criaturas no puedan revelar el secreto de la fórmula, se les corta la lengua y se les obliga a ver Sálvame. Pues son ciegos. Pues fíjate, pero ya solo con eso. Sálvame, te da irradia esas cosas. Solo me hace que lo veas para que lo odies. Desde que compro este pack de lujo soy un burlao. Muchas veces me bajo a la calle con la factura para vacilar a los pobres que ven su basura de Coca-Cola estándar. Y la última, que estaba encantada también. Desde que compro esta Coca-Cola, no he tenido que reiniciar Windows. Todo va fenomenal. E incluso he desinstalado el antivirus. ¡Ya no hace falta! Los repelen, amigo. Qué guapo. Y muchos más. Hay cientos y cientos de comentarios, de verdad. Echadle un vistazo, entrad en Amazon España, buscáis si el es que pack de Coca-Cola. En España solo comentamos para hacer daño, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, somos la hostia. Eso por la polla. Esto. Sí, que escuché una vez que si el todo lo que tenemos para hacer el mal y lo utilizásemos para hacer el bien, seríamos la primera potencia mundial. Sí, hostias. No te lo digo. Qué ingenio para ser cabrón. Es lo que tenemos, yo qué sé. Hostia puta. Mucha más gente que le ha ocurrido esto permanece en silencio, ¿no? Por este claro que sí. Están en silencio los que han pagado, de verdad, 60 pavos. Los voy a comprar a ver por qué, ¿vale? No, 60. Sería cuestión de hablar con Amazon y ver si de verdad alguien ha comprado esta mierda. En fin. Hombre, si nos escucha Netflix, a lo mejor tenemos oyentes en Amazon. Pues vamos a ver. Amazon, explícanos de qué va este rollo. A lo mejor es una campaña de Coca-Cola. A lo mejor es campaña de Coca-Cola y nos están pasando hijos de puta. Han logrado su objetivo, que hablemos de ellos. El del semen super fértil me ha encantado. Ha sido de los mejores. En fin, después de esto, nos vamos por fin a la ruleta rusa. La ruleta rusa, la cerveza de tu colega, bien. La cerveza casera de tu colega, bien. Porque se me van las seses. La ruleta rusa. Víctor, estás muy callado. Explica a los oyentes qué es la ruleta rusa. Pues... cri cri. Gracias, Víctor. No, explica tú. ¿Te lo explico yo? Sí. Pues cada dos programas aproximadamente, a una persona le toca ver, leer, jugar. Un cómic, una película. Hay un castigo que sea, de Ron ahí. Una putada que ya haya preparado la persona anterior a la cual le haya tocado la ruleta rusa. Es una especie como de pase de putadas. Muy bien, muy bien. La última putada. Bueno, todo, ¿sí? cosas que serían duros de leer, como MW, que estuvo muy bien. Que estuvo muy bien, pero para Susana no estuvo tan bien. Entonces te tocó. Una putada. Tú decidiste hace dos programas putear a tu hermano porque le tocó. Porque le pegó un tiro. ¿Mm? Y ahí en el pechito. En el pecho y le tocó jugar durante, en teoría, 100 minutos. En teoría, 100 minutos. A esa maravilla de juego que es League of Legends. Que todos aquí nos encanta y nos apasiona. La ironía no funciona. No, que odiamos. Si cambias un poquito el tono, lo mismo... No, mi tono ya lo he hecho en las noticias. Nos encanta. Es que a mí me apasiona. A Yoyo le apasiona. Me apasiona. Sí, estoy muy a tope con la alergia ahora mismo. ¿Pero alergia así en general o a League of Legends? A League of Legends en general, así por la primavera. Bueno, vale. Y ahora ahora Puni nos toca explicar sus impresiones en esos tiempos. Claro, porque una de las cosas que siempre se ha dicho sobre League of Legends... es que la gente, pues, se porta mal con los novatos. Eso se ha dicho, sí. Entonces, tú has hecho una especie como de diario de campaña. ¿No? Sí, sí, he escrito... Sí, sí. Mis memorias, prácticamente. Un día por partida y una anotación por cada día. Es una especie... Me ha ocurrido en cada batalla. Es una especie de diario antropológico. Sí, pero antes quiero decir, o bueno, lo digo luego, antes de la putada, de comentar de qué va la putada. No, es un calientapollas. Es un cebo, no, es 100% jugones. Lo digo porque si esto es... Que es 100% el tomate. También. Lo digo porque si esto es una cosa así como antropológica, así como si fuesen animales, pues oye... La cosa de ciencias es Susana. Ya, pero aquí a lo mejor había que ponerle... un tono más... Y entonces el novato acercóse... El yo creo. No, entonces el tú. Acercóse al pro, al grupo de la manada de pros. Bueno, a ver, empieza a contarnos. Hace una pequeña introducción. Bueno, pues para empezar, como ya dije, no simplemente te lo instalas y ala a jugar. O sea, además, aparte de que se me dio muy mal lo de instalarlo, me dio muchos errores. Tienes que pasar un tutorial, subir, digamos, un cierto nivel de jugador para que te deje acceder a las batallas PvP. Eso incurrió un tiempo que ya cubriría los 100 minutos de LOL que tú pedías, pero vamos, con diferencia. Pero fui bueno y dije, bueno, voy a jugar. Y después de cubrir el tutorial, eso, jugando contra la máquina y tal, ya pude acceder a jugar contra equipos de 5 personas. Pues con la idea de que lo que tú buscabas, ¿no? Jugar tan mal que me insultara mi equipo como si ya el reto era el equipo contrario, ¿no? Vale, pues voy a abrir mi diario y te voy a leer mis anotaciones, Michael, loquito de Tropicana. Voy a ello. For you. Día 1. Tras pasar tutoriales y combates de prueba contra bots, el juego considera que ya estoy preparado y por fin empiezo la batalla PvP. Al poco de jugar recibo la primera provocación a mi persona. Sube de nivel a las rotas, pero no es ningún jugador, sino el propio juego. Trago saliva, subo de nivel y continúo. Me dedico a pasear, morir contra torretas, voy a mi bola. Me quedo mirando a compañeros que luchan hasta la muerte, sin ayudarles. Me voy solo a matar bichos, que más bien me matan ellos a mí. Pero en fin, soy un kamikaze. Nadie se mete conmigo. Hablo por el chat tratando de fomentar algún tipo de conversación. Que algo más que me hable. ¡Hi! Nadie me saluda. La partida termina y veo que además me han votado como un buen jugador en equipo. Al menos uno de mis compañeros, creo. Examino el listado de muertes. He muerto 14 veces. El que más de mis compañeros, 8. El que menos, 1. Para colmo, la batalla ha sido una victoria para mi equipo. No entiendo nada. Día 2. Cambio de personaje para tratar de ser lo más inútil posible. Por uno que no conozca de nada. Ni del juego anterior ni de los tutoriales. Muero 17 veces. El que más de mis compañeros, 7. El que más del enemigo, 4. Perdemos y no hay duda de que es por mi culpa. Escribo en el chat: gracias por el juego, chicos. Observo que ante mis actuaciones la gente prefiere dejar de jugar o desconectarse que insultarme y quejarse de mis muertes. Segundo día y aquí no pasa nada. Día 3. Tras un fallo por culpa de Windows, porque no tenía Coca-Cola, cómo no, y que soluciono gracias a Google, consigo entrar en el juego. A ver si hoy tengo más suerte y consigo que hieran mis sentimientos. Pruebo a robar muertes. Esperar a que el PJ enemigo le quede un golpe para aparecer y dárselo yo. También lo hago. Y mucho más con los enemigos del mapa a no jugadores. Uso una habilidad que tiene el personaje nuevo de hoy, que es como que se teletransporta y te golpea. Así que me es muy útil para este fin. Pero ni siquiera el que se la robo en su cara me dice nada. Chateo, jajajaja, ja, ja, ja, sin respuesta. Ya bastante mosca ha hecho una mirada al juego en sí. Y veo que el enfrentamiento está siendo de 3 versus 4. Y es que en el equipo, que está formado por 3, uno de ellos soy yo. Yo, a pesar de que realmente soy del otro equipo. Así que incluso boicoteando todo lo que puedo, vuelvo a formar parte del equipo ganador. Día 4. Continúo con esta odisea. Hoy la partida ha sido bastante rápida y pronto destruyeron nuestros inhibidores. Eso se traduce en que el enemigo suelta tropas más tochas, creo. La única comunicación por el chat ha sido de GG, good game, creo. A mí casi me suena a guasa después de seguir con las mismas actuaciones de los días anteriores. Empiezo a pensar que en todos los juegos hay frikis frustrados, troles y quisquillosos. Y simplemente de este salió el rumor. Pero no es que sea especialmente algo de este juego. Día 5. Este es mi último día en LoL. Selecciono a un tío con una recortada o algo parecido. Juego de la manera habitual a los días anteriores. Hablo mucho por el chat. Que vean que estoy disponible. Que si me dicen algo, no solo lo leeré, sino que seguramente hasta contestaré. Me matan un total de 16 veces. En total de muertes de mi equipo es de 27. Pensando en que esto se trata de un PvP por equipos de 5 versus 5, he muerto más de la mitad de veces y sin duda he sido el motivo de derrota. Porque esta vez mis compañeros eran realmente buenos. Hasta casi el final no había muerto nadie más que yo. Pienso que de esta no me libro, pero nada. Termino el juego e insisto en el chat. Si alguien me contesta, como ya es el último día, diré: pues me gustaría comentarle de qué ha ido todo, pedirle disculpas y hacerle algunas preguntas sobre este tema. Pero nadie me contesta, nadie me devuelve el saludo, nadie se caga en mí. Así que como despedida y agradecimiento voto a todos los de mi equipo como buenos jugadores en equipo. Como compensación y salgo del juego. No sé si hasta siempre, pero sí por una buena temporada. ¡Jodío! ¡Qué épico! Oh, pero vamos, tratado bien. ¡Qué bonito! Esto quiere decir... Es muy frustrante jugar a un juego que a lo mejor dices, ah, pues esto podría molar tal, y jugar mal a posta. O sea, es como estar viendo jugar a alguien y que no te deje nunca el mando. Es la misma sensación. Y encima cada partida puede, o sea, dura más de media hora, o sea... Por 5, pues me has tenido ahí mis buenas horas hasta que se inicia la partida. Es un buen ratazo también. Te debemos minutos. O sea, vamos a ver. Muchos minutos. O sea, me deberíais un chaleco antibalas, yo creo. No hay. Pero bueno. El League of Legends está lleno de antisociales que no. Me imagino que si te metes en las cosas ya. Los campeonatos y haces esas cosas, pues claro que te insultarán, ¿no? Pues, o sea, la peña se está jugando algo, pero lo que es en el juego en sí, a mí nadie me ha dicho nada. En 5 partidas, a lo mejor si hubiera sido jugando después de un tiempo y un día os digo, oye, ahora estoy jugando bien y encima se meten conmigo. O sea, por una vez que juego bien, es cuando me pegan. Claro, o sea, jugando bien también puede ser un perfecto inútil si juegas con gente muy buena. Hay una de las partidas que te digo, yo estaba totalmente obcecado con la muerte, lanzándome a torretas, pues más de la mitad de las muertes eran tuyas, eran mías. Y ahí nada, ¿sabes? No me insultaban, no me... ¿Podemos decir entonces que a pesar de todo eso, en el fondo has disfrutado con el juego? O sea, no, porque ya te digo, ha sido como ver jugar a alguien en todo o sea, momento. No, pero eso digo en el fondo. O sea, si tú hubieras jugado bien, pues a lo mejor sí. O sea, porque hay otra cosa, para poder jugar a veces... ser cabrón, más que jugar mal como un tonto, ser un troll, como cuando me dediqué a robar muertes, ahí tienes que saber las habilidades. Vi la habilidad y me dio la idea porque me habían dicho que con eso seguro que me insultaban. Y no hubo manera. O sea, ahí digamos que sabía jugar, de hecho ese personaje me moló mucho, a lo mejor porque era el único que me di las habilidades y lo entendí, pero yo sí, estaría poder, o sea, la temática está bien, ¿sabes? Pero si juegas con gente que conoces, yo creo, porque con gente que no conoce, pues te arriesgas a que te toque a alguien haciendo algo para un podcast y te jode la partida. Qué fuerte, qué fuerte. Esa es gentuza. Lo mejor de todo es que el único insulto que haya recibido ha sido de la propia máquina. Sí, sale alguien grande, sube de nivel a las rotas, era porque llevaba un rato jugando sin, con el nivel sin subir, pero como estaba jugando lo que jugaba, pues qué peor jugar que encima no subir de nivel, ¿no? Que te maten de una hostia y cosas de esas. A lo mejor es que la comunidad hispana de League of Legends somos o son muy correctos y son los británicos o los americanos los que son más locos. Ah, no creo, no creo. Les da pereza hasta escribir. Están tan viciados que... No bueno, le llegan los dedos para escribir. A ver, llega el momento entonces. Cuestión, yo ya me estoy frotando las manos, por sobre todo a mí no me va a tocar de primeras. Todo sea que luego me toque y sea una cosa súper loca. Primero, explica, mientras se está preparando el tambor... Es una putada doble, porque, claro, incurre en un tiempo muy preciso y a lo mejor hay quien de ninguna manera puede realizarla, aunque bueno. La cosa es que en la próxima semana es Expo Manga, ¿vale? Y he visto que cae miércoles, jueves y viernes, esa es la putada. Entonces, yo doy dos opciones. Lógicamente, supongo que no habrá ninguna manera de conseguir un pase de prensa por la casa de mi hermano y mi historia para que esa persona pudiera entrar gratis, así que me tocaría pagar a mí la entrada. De ese día. La cosa es, el día que se vaya, pues cubrir para la casa de mi hermano el Expo Manga. Y eso es una medio putada. Eso es una medio putada, pero que incurre, que entra en el doble, que incurre en el tiempo. Entonces, el que no pueda, o no quiera directamente, porque prefiera lo otro, aunque hay gente que no va a preferir esto por lo que me han dicho, ni de coña, está el hecho del cosplay de la casa de mi hermano. Y es que alguien se haga su propio traje de cosplay de casa verde ahí de mi hermano. La opción B. Con cartulinas y con papel pilocho. Si tenéis, pues podéis pasar a la UCI, o que es la opción B, y no tener que ir al Expo Manga, o mirad, joder, os sacáis la entrada. O sea, de alguna manera yo voy a conseguir que entréis. Me va a tocar pagar. Bueno. Pero como es arduo esto de pensar, porque no puedes pensar una putada para todos, que para alguien no sea un gracias, o que alguien diga, pues yo ya la he hecho, y pues he pensado en pro del podcast, a pesar de todo el daño que me has hecho. Te ha faltado un cabrón. Cabrón. Ahora sí, gracias. Así te ha quedado bien. Entonces, pues... Soy un cabrón. ¡Sí! Soy un cabrón. Venga, pues nada. A ver, espero que el Expo Manga no haga muy caro, cabrones. Vale, creo que son 6 pavos, 6-7 pavos. Eso está bien. Bueno, a ver, entonces. ¡Guap! Yo primero. Y yo son los que lo han hecho putada. Es verdad, pues sois los primeros que tenéis que... Primero yo, que lleva más tiempo, que se va por Guap. Y luego por orden de tiempo, que sería Víctor, Susana y tú. Pues venga, voy. Adelante. Para mí. ¡No! Bueno, ¡te lo he dicho! Seguramente iría de tu madre. Es lo que te iba a decir, que tú ibas a ir seguramente, así que mira. Te he dicho al principio, cuando has estado jugueteando. Ya. No la has por tocar. ¿Para qué tocas? ¿Vas a cubrirlo o vas a ir disfrazado? Voy a cubrirlo. ¿Vas a cubrirlo? Pues ya que sabes, lo cubra disfrazado. Entrevistas están. Estaría bien que consiguieras de alguien de los que van a firmar eso como autores o algo, eso estaría bien. Sí, sí, sí. Conocemos las limitaciones y. Claro, ya que vas a cubrirlo, eso, pues un report ahí, y vas grabando cosas, hablas con la gente, no sé. Pero tú vienes, ¿no, hijo de puta? Ya veremos. Yo no estoy en esa bala. A ver cómo me viene de tiempo, no sé. Creo que también. Pero que es el fin de semana también, Creo que eso está. Siempre les pongo que es jueves y viernes, por eso me ha sorprendido. Si es el fin de semana, pues mira. No, es fin de semana. Me gustaría ir ahora que ya no trabajo de manera. Yo al Expo Manga solía ir, pero cuando subieron los precios dejé de ir. Bueno, pues me alegro mucho que alguien vaya y cubra el. Ha ganado una entrada, tío. Eso está muy bien siempre. ¿Verdad? Va a ser gratis. Claro. Qué guay, ¿eh? Genial. Luego, pues mira, te grabas una cosa del tiempo que te diga aquí el loquito de Tropicana y si lo que salga más largo, te lo metes. Voy a preguntar por cosplay. ¿Cuánto te ha costado el cosplay? ¿Qué materiales tiene? ¿Tiempo utilizado? Tú se lo abordas como tú quieras. ¿De qué es? ¿De qué mierda estás disfrazado? No, pues ¿de qué vas? Te curas un rep por ahí. Esa que para 5 minutines con declaraciones, vas narrando. Sí, estamos en el Expo Manga, no sé qué, no sé cuánto. Pones música así, japonadas por detrás. Tiene que poner esta voz. Tiene que poner, estamos en Expo Manga. Ah, bueno, la voz encima como gilipollas, ¿eh? No, claro, por supuesto. Puedes poner la voz que quieras. Que la próxima semana vamos a ver, y es natural los programas realmente. Hay tiempo para meter una buena edición y dejarlo bonito. Claro que sí. Podemos hasta falsearlo y ser nosotros los que también. También. ¿Puedo sacar de vídeos de YouTube espomangas anteriores montables y fíjate que bien estaba el espomanga. Qué bien, pero eso tenemos que de hecho fuera entera. Y yo por unos duros, te dejo. Bueno, pues nada, y oye, si vais, compradme algo bonito. Vamos con la segunda canción, entonces. Esta seguro que es de Susana, porque se llama Rockabilly Flu. ¿A que sí? Sí, pero bueno, en realidad es de Puni porque yo he tenido un problema técnico con el Jamendo y no me iba en el ordenador, así que le pedí el favor a Puni. ¡Qué fuerte, tío! Oh, no. Y se nota mi estilo. Dale. Antes de ir a lo que vamos, a esto de las series, yo quiero... Yo quiero que me expliques una cosa. ¿Cómo tiene Loquendo, la Torre Oscura? Sí, es que lo has contado fuera de micro. Yo creo que es una cosa de esas dignas de compartir. Vale, no tiene nada que ver con que Watt esté en el baño, ¿no? No. Bueno, pues mientras Watt esté en el baño... No, chicos, estoy aquí. Pues seguimos. Pues que está muy bien, que a veces... Pues me doy un baño de agua caliente y me pongo a la Torre Oscura leyéndomela, poniéndome ahí, Loquendo. Y lo que decía yo es que me lo doy más a menudo de lo que puede parecer. Oye, que yo soy un vanidoso. ¿Pero cómo hablo Loquendo? Te das un baño caliente mientras escuchas la Torre Oscura. Mientras escuchas la Stephen King. Y fumo. Ah, vale. ¿Con velas aromáticas? No, esas son mariconadas. El caso es que, pues así, es como, Jaque, ¿por qué haces eso? Roland era un pistolero. ¿Dónde vas? Hay que estar aquí. Sí, como te lo ves. Ay, me gusta. Sí, me gusta cuando hablan con el Billy Bam, Billy Brambo, que es como un perro raro. Sí, una perro que rara. Habla, ¿sabes? Mm. Y repite como las últimas palabras que dice, claro, se llama, de llamarle muchacho se llama Acho. A mí me hace mucha gracia. Acho pío. Acho pío, boba. Mi perro cuando la adopté se llamaba Acho, hasta que le cambiara el nombre. Y no sabía ni por qué podía ser, a lo mejor era por Murciano, pero no, ahora por friki. En fin, estoy divagando, ¡guau! Eso sí es como lo entiendo, está muy bien. O sea, yo me entero, también habrá con gente que te lo lea, pero me entero. Y digo que hay una cosa que no hemos contado y es que has conseguido que haya una serie de Punisher. Hombre, ¿eh? Claro. Es que eso al final no lo hemos contado. Eso es con lo que me gasta la experiencia al subir de nivel, con la queja de Netflix. Hablando de eso, me ha hecho mucha gracia un tuit que han puesto esta mañana de... Y la noticia más inesperada del año es que Netflix va a hacer una serie de Punisher. Pues se veía venir. Bueno, ya está aquí, Waz. Hola, Waz. Buenas, disculpa la Suecia. Nah, no pasa nada, no pasa nada. La bebida, la Coca-Cola esa de 30 pavos, yo la llevo del WhatsApp, ese. Tarda en guardársela y esas cosas. Puni te la agradece. Bueno, pues con Cheers de fondo. Qué bonito. Sí, es que me encanta esta canción. A ver, vais a hablar de comedias de televisión. Así pero es. No sé cómo demonios lo vais a hacer, porque esto fue una cosa que hablamos cuando ¿comedias acabamos. ¿Comedias o series en general? Así. Al final hemos determinado que va a ser comedias. Vale. Series de comedias. Series de risas. De risas. Vale. Lo vais a hacer así a la limón. Lo vamos a hacer un poco a la limón, es decir. Y nosotros votamos. Y vosotros, si queréis, votar la que queréis. O cada combate. O aplaudir, o crear. No, sin aplausos. Debate lo más. Y si nos ocurre algo, pues oye. La movida es. Yo voy a comentar una serie de las actuales comedias que están haciendo ahora. Y Watt ha buscado comedias que tienen una especie de temática similar. Que son un poquito más antiguas, que ya están canceladas, que ya terminaron. Y eso es un poquito vamos a jugar. Es decir, una especie como de. Contaros cómo es la nueva comedia y cómo van en tiempos pasados. Parece que todo ya estaba medianamente hecho. Que Juan va a defender el vintage y tú vas a defender La modernez. El modernaje. Muy bien. Bien, primero... Mira una moderna. Me canta una canción. ¿Has visto? Si te he llamado moderna, que es lo peor. Punto para Juan. Ya va mal, macho. Voy a decir y eso no se lo hace a cualquiera. Ya veo. Te digo más. Voy a decir primero. Normalmente cuando una persona... Tú cuando una persona te pregunta... recomiéndame una serie para ver. Normalmente no se suelen recomendar comedias, seamos sinceros. Normalmente se suelen recomendar algo que te haga pensar. No me refiero a recomendarás tú. No se suelen recomendar, se suele recomendar, pues eso, lo que hemos hablado, Juego de Tronos, Breaking Bad. No se suele decir, pues ve Big Bang Theory. Te voy a decir una cosa y que es muy a favor de Waz. La primera serie que me recomendó Waz, te la he comentado antes, fue la de Enano Rojo y es de comedia. Sí. Y es un clásico, además. Es un clásico, efectivamente. Es que Waz es la esencia de clásico. Y aquí hemos. Defendido muchas comedias, sí, como por Community. Y otras. Pero me refiero. No estoy personalizando en ninguno de vosotros. Estoy generalizando. Que normalmente, cuando se pregunta por comedias de ahora, por series de ahora. Las comedias aparecen como en un segundo o tercer plano. Es a lo que me quiero referir. Pues eso está muy feo. Está muy feo y está muy mal. Porque yo considero que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Y decir, porque llorar te puede dar una pata en los huevos y te hace llorar. Claro, es decir, un tipo. Es decir, pero si lo ves, te hace reír. Hacer llorar es tan sencillo, pues eso, como sacar a un niño llorando, a una persona que se muere, pues. A mí me ocurre. Aflora un niño llorando y aflora los sentimientos. Sin hombre embargo, recibe balonazo en sus partes. Hacer reír es más difícil. Hacer reír, pues eso, un hombre que recibe un balonazo en sus partes o un tío pegado en una silla de ruedas ardiendo, cayendo por un. La gente que se ríe de esas cosas merece totalmente mi desaprobación. O un abuelo que lleva a su niño, a su nieto, una tinta de tatuaje. Bueno, avanza. Avanzamos. La primera serie que yo os traigo es Galavant. Ajá. ¿De acuerdo? Galavant sigue las aventuras de Galavant, que es un héroe venido a menos. Es el protagonista de la serie Galavant. Sí. Que decide recuperar su reputación yendo tras el malvado rey Richard, que la reunió al secuestrar al amor de su vida, la bella Madalena. Galavant. Madalena o Muffin. Es Madalena y encima es en castellano, porque esta serie tiene muchos toques a cosas españolas. De hecho, uno de los reinos es el Reino de Valencia. Donde no hacen más, nada más que decir rey vete ya, rey vete ya. Sí, correcto. Galavant es ayudado por la princesa Isabela del Reino de Valencia, ¿vale? Que el rey, que el malvado rey Richard ha conquistado. Y también contará con la ayuda de Sid, que es su valeroso escudero. Mientras tanto, el rey Richard tendrá problemas porque la doncella Madalena que él secuestró no era exactamente como él pensaba y es una... Si hacen un reboot, sabes que la señora Madalena se va a llamar señora Muffy. Señora Muffy, correcto. Es una... La mujer esta es más hija de puta de lo que parecía. ¿Muffin o cupcake? Ha salido muy del alma eso ya. Sí. Así nada, la serie sigue los viajes de Galavan, sus amigos, y todo ello mezclado con curiosos y simpáticos números musicales, que es un poco la peculiaridad de Galavan, como por ejemplo esta canción. Es la canción del principio de la serie. Como habéis comprobado, Galavan es una comedia musical y al frente de todo esto está Alan Menken, que es conocido por ser el músico de cabecera durante la, entre comillas, buena época de Disney. La época de las canciones de La Sirenita, de Aladdin, La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, son todos letras de este señor. Menken se parodia a sí mismo, ya que en las canciones están escondidas bajo estas tonadillas así muchas veces muy simpáticas o románticas, las canciones de humor, está mezclada con canciones con letras muy ácidas y muy paródicas a lo que es todo el género de aventuras caballerescas. Por ejemplo, una de las canciones son los escuderos de los caballeros y la canción es metiéndose todo el rato con sus señores, en plan de que son unos vagos, que no sirven para nada, que si no se fuese por ellos serían unos inútiles y tal y cual. El elenco de Galavan son casi todos actores desconocidos. Se ha pillado todos Galavan. Pero esta serie lo bueno que tiene es que tiene una cantidad de cameos impresionantes durante toda la temporada. Es decir, ha salido Roger Hauer, ha salido John Stamos, ¿Cómo estamos? Kylie Minogue haciendo un papel muy simpático. Correcto. Nick Frost, que es el colega de Zombies Party, el colega de Simon Pegg. Qué guapo, un muñeco de nieve en la peli. Y sobre todo un personaje que en un principio parecía que iba a ser un cameo, que es el personaje de Vinnie Jones, que luego suelta ser un personaje bastante principal, que con su cara de hooligan inglés se embarca canciones románticas y se pone a bailar. Por eso Galavan para mí me parece una de las mejores comedias que hay ahora mismo. Problema de Galavan, que ahora mismo no está en castellano y que solamente se puede conseguir en versión. Como trailer de Park Boys. Y lo del musical. No, el musical está muy bien metido, muy bien hecho. Le doy la razón, yo que sí que he visto al menos la primera temporada. No me no vas a contar segunda. Con mi voto. Ya, lo pues, suponía. Yo te digo que dale una oportunidad, además es una serie que es cortita. No de ti ya no me fío, 20 minutos no, por día. No, lo bueno que tiene la serie es que son dos temporadas de 8 capítulos y encima en Estados Unidos te emitían los capítulos de 2 en 2, en plan de vamos a sacar esto rapidito y está muy bien la serie. Yo digo que Galavan, a pesar de ser un musical, es un musical muy, muy ácido y está muy, pero que muy bien. Dale una oportunidad. Turno para Watt. Pues yo, en respuesta a Galavan, tengo Krut Mandún y la Llamígeras fue Espada de Fuego, por traducirlo de alguna forma, porque que yo sepa no se ha echado en España. Es una serie producida a medias entre Estados Unidos y la BBC en 2009 y una de las cabezas que está por ahí en medio es el famoso Matt Lucas. Una de las cabezas que está por el medio se llama Matt Lucas. Buenísimo. Que es una de los integrantes de Little Britain. Ah, vale. Vicky Pollard, por ejemplo, es uno de los personajes de Matt Lucas, o Miss Bubbles, otro de los personajes más característicos de Little Britain, para quien haya visto la serie. Eso es lo mismo que Trailer Park Boys, ¿no? Parecido, ¿no? Es rollo, esa gente no es como rollo el Terrat, que lo hace todo el humor de aquí de España, el Terrat, pues ahí puede, es lo mismo. Puede ser, últimamente estaban metidos en 1500 historias, o sea, este hombre ya también... Lo que pasa es que fue cancelada, que solo tiene una temporada. Tiene una temporada y son 6 episodios de 20 minutitos, es una serie muy corta, pero también obviamente ahí tengo que reconocerle a Víctor que ha buscado una serie de comedia en un ámbito muy concreto. A mí me da igual porque te voy a votar a ti, igual. Hombre, se agradece, pero... No defiendas a Víctor. Pero, no, hay que, tengo que reconocérselo, o sea... Que un mandón es mejor. Series de aventura como tal, así, vamos a llamarlo de capa y espada, hay pocas. Cierto. De comedia, quiero decir. Hombre, o sea, tienes... con Águila Roja te ríes. Ya, pero con Águila Roja te ríes de otra manera. Pero te ríes y te ríes un rato. Y también está Viola Negra, pero no entra tanto en el juego... Y es un. Y Senna y Hércules también tenían humor. Sí. Sí, pero la base de Senna y Hércules no era el humor, precisamente. Bueno, no lo sé. ¿Había capítulos de más de risas? Sí. Yo creo que sí. En todos te echabas unos jajas. Entonces, bueno, esta es una serie que tiene un humor muy Monty Python, muy inglés. Yo os pondré algo de la música de Romandú, ¿no? Pero bueno, votemos. No, este venga. Nada, y eso es una la historia de un líder de la, del líder de una banda de ineptos luchadores por la libertad, cuya espada arde en llamas cuando le desafían o se encuentran en algún peligro. Está protagonizada por Sam Maguire, que ha protagonizado, es inglés y ha salido en Once Upon a Time haciendo de Robin Hood. Que ahí lo mismo se le conoce un poco. Yo recuerdo que el tipo que hacía esta peli no fue el que hizo la parodia de 300. Sí, el de casi 300 creo que es. Serie. Creo que sí. Perdón, es verdad. Cierto, o sea, serie. La serie, sí. La protagonista es India de Beaufort, que ha salido en Chuck, en Cómo conocía a vuestra madre, en Castle. También sale Kevin Hart. Sí, hombre, el cómico... Sí. El negro enano. El negro enano. Es como el enano y algo bizcocher. Porque sí, que hacer, que también este, lo tiene, que es que lo tiene todo. ¿Cómo se llamaba el enano de los 80? ¿Webster? ¿Quién era? Webster el otro. Y Arnold. No, no, el que hacía, joder, el del mítico episodio de los Simpsons de... ¿Soy Caroteca? ¿Soy Michael Forman? Gary Coleman. Este es nuestro Gary Coleman, chavales, de nuestra generación, que lo sepáis. No, pero este es mucho más... Gary Coleman, yo... He intentado buscar cosas también por a ver qué hacía en aquella época y no es tan nacido como puede ser Kevin, como es Kevin Hart. O sea, obviamente a mí el humor Kevin de los 80 es muy hard. O sea, sí. Digamos que los 80 no es el humor actual, pero. Le adoptó chiquito y no sabía cómo llamarle. Kevin Hart. Entonces, Cromadun es más parodia de la fantasía épica, digamos. Sí. Y Galavan es más parodia de los cuentos, clásicos. Sí, sin, pero, el, sin meterse en personajes de cuentos, pero sí de la imagen del. Sí. Del, Botemos, del guerrero y tal. Vota tú primero. Yo voy a votar Galavan, pero es muy triste porque es la única que he visto. Cromadun no la he visto, tío. Vaya. ¿Y tú? Yo no he visto ninguna. Yo voy a votar Cromadun. Yo no he visto ninguna, pero por feelings, el Galavan. Pues yo voy a votar a Watt porque lo de los musicales a mí no me compra. ¡Empate! ¡Empate! ¡Oh! Bueno, pues tú nada. Pues nada, te toca a ti, Víctor. Pues pínchame la música de Brooklyn 99. Joder, claro, la putada es que ahora va a parecer que yo voy con él por Brooklyn 99, pero es que, joder, si es lo que he encontrado. De Cromandón no había nada en YouTube. Esta tampoco la he visto, pero es la de los maderos. Sí. Es que en la forma de escribir el nombre es difícil. No, lo que pasa es que he encontrado... El enlace estaba... Está... Bueno, a ver. No me extraña tampoco, ¿eh? ¿Sigo? Sí, claro, joder. Bien, Brooklyn 99 cuenta las aventuras del grupo de detectives del Distrito 99... ¡De Brooklyn! ...del Departamento de Policía de Nueva York. Hostia, no me lo podía imaginar. Llamándose Brooklyn y 99, no me lo podía imaginar. Pueden ser los guardaespaldas del hijo de Beckham. O de Axel. También. Vamos a pelear. Bueno, cada uno de los policías tiene personalidades distintas que se enfrentan diariamente a los criminales de Brooklyn. Algunos de estos son criminales muy serios y peligrosos, aunque la mayoría de ellos son tan extravagantes y demenciales como los policías que van tras ellos. Eso es lo que mola. La trama comienza cuando al escuadrón de este, al Distrito 99, entra un nuevo capitán, Raymond Holt. Holt es un experimentado policía que, sin embargo, durante toda su vida ha sufrido una gran discriminación debido a que es declaradamente homosexual y es de color negro. Y en los 70 eso como que no estaba muy bien visto. No sé por qué lo dices. Entonces, ahora por fin ha recibido la oportunidad de estar al frente de una comisaría y quiere demostrar que quiere maximizar al máximo la eficiencia de la comisaría de la que él está al mando. El personaje principal de la serie no es este director, es el joven detective Jake Peralta, que está interpretado por Andy Samberg, que es muy conocido sobre todo por Saturday Night Live. tiene unos vídeos muy famosos de me voy a acostar con tu padre por ahí. Quiero decir que lo busqué. Perdona. ¿Te vas a contar con el padre de Michael? Sí, es una verdad. Buscarlo así. Saturday Night Live. ¿Tú sabes que eso va a salir en el capítulo 69? Sí, lo ha dicho y estaba pensando en eso. Ese señor con mi padre no tiene nada que ver. Lo digo ya. Le he puesto cortita y al pie. Este Jake Peralta tiene una personalidad absurdamente infantil, a pesar de que es uno de los mejores detectives de la comisaría. La siguiente en importancia es la detective Amy Santiago, que es lista, organizada, muy estudiosa, todo lo contrario de Jake. Y por lo tanto, es el love interest del protagonista. ¿Los esfínteres? Es la tensión sexual no resuelta aparecerá en estos dos personajes. A partir de ahí, todos los tópicos de la serie de policías os los podéis imaginar. Tenemos una detective dura que no expresa sus sentimientos, salvo el de la rabia. Tenemos el detective neurótico, la pareja de agentes inútiles, la locra secretaria del capitán. Y, destacando por encima de todos, Terry Crews. Este actor enorme negro que salía en Los Mercenarios, por ejemplo. No sé si lo recordáis. Hay muchos negros en Los Mercenarios. Bueno, pues El de los anuncios de Spice, también hay muchos negros grandes en los anuncios del Spice, pero... Bueno, este hombre... Recordaréis el anuncio de la materia humana. ¡Ah, que tiene perillita de fucker! Sí, está pintado. Sí, es muy, muy, muy grande. Sí, muy grande. Sí, ¿os acordáis de aquella película de...? La coña de que estoy muy mazado y me mazo más. Y mueve las tetitas. Sí. ¿Os acordáis de una película que había con...? Con dos guayas que se hacían pasar por rubias. Dos rubias de pelo en pecho. Pues uno de los que se enamora de ellas es un negraco enorme. Pues ese es. Es un portento interpretativo que es capaz de hacerte reír y un segundo después darte miedo. Y en la serie lo hace un par de veces. Eso se llama bipolar y creo que es así de verdad. Tú sabes que cuando... hay negros que escuchan esto. Cuando escuchan el talento interpretativo. Sí, pero cuando escuchan el concepto negraco enorme, se pueden sentir ofendidos. Bueno, porque el concepto, ¿sabes? Hay una diferencia ahí sutil. Este hombre musculoso de piel morena. Bueno, ¿ves? Muy musculoso. Es que no sé cómo decírtelo. El dios de ébano. El dios de ébano. Vale, yo lo digo por ti. Acepto la definición dios de ébano. Por cierto, la casa de mi hermano no se hace responsable de las opiniones o denominaciones de su... Iba a decir de los subcolaboradores, pero no, de Víctor, sí. De Víctor. Bueno, pues esto sí. Bueno, el resto ya tal. Esta serie juega con todos los tópicos. Con todos los tópicos de la serie de policías y les da la vuelta de la manera más surrealista que es posible. Además, juega con algo que es utilizado por muchas series, sobre todo actuales, que es el concepto de flashback al rollo padre de familia. Uy, esto me recuerda cuando detuvimos y vemos cómo detuvieron a ese personaje. ¿Han llegado al punto de que ellos son los detenidos? ¿Eh? ¿Han llegado al punto de que ellos son los detenidos? Joder. No han llegado ahí. Pero, por ejemplo, tiene capítulos muy buenos, como los capítulos de Halloween, en el que el concepto es que es Halloween, pero el jefe de policía quiere que todo se lleve al punto, no quiere que vaya nadie disfrazado. Así que el Jake Peralta inventa una especie como de juegos de querer robarle algo al director, pues la insignia, el valor que tiene, con tal de que si consigo robarte la insignia, el valor antes de las 8, nos podemos ir todos a celebrar Halloween. Tiene el capítulo de Halloween, son así. Los de Navidad también, es muy, en ese sentido es muy community, que cuando llegan los capítulos de las fiestas están dedicados a algo muy particular. ¿Está doblada esa serie? Está doblada, está en castellano. Acaba de empezar la acaban de poner en castellano hace unos meses. ¿Está en Netflix? No, en Netflix no está, ya lo he buscado. Buen juego de piernas, Víctor. La estaban dando en Comedy Central. Comedy Central, sí. Una cosa, Adam Sandler, también uno de los integrantes de Lonely Island, que es uno de... Es un grupo que hace videoclips para Saturday Night Live. Es un grupo y un cóctel. Sí, también. Pero vamos, el vídeo que, por ejemplo, de My Dick in a Box, que era una especie de parodia de grupo en plan guau. Ese también es de ellos. Es de ellos y tal. Este es un... Tienen cosas muy... Muy chulas. De hecho, creo, no sé si son los que hicieron aquel vídeo. Me estoy confundiendo ya con los de What the Fox Say. What the Fox? No, los de What the Fox Say es un grupo, son noruegos. Sí, sí, pero digo que What no sé. What the fuck? What the Fox Say. Fox, el zorro. Sí, esos son noruegos, me parece. Sí, pero me refiero que ya. Confundo son si son ellos o son los otros los que hicieron aquel vídeo sobre el. ¿Cómo se llama la mierda esta que hace Skrillex? Dubstep. El de meter las cosas en las batidoras. Ese, pues que hicieron un video parodia sobre el dubstep. Y no recuerdo ahora cuál de los dos fue. Bueno, en cualquier caso, estaba muy gracioso. Turno para vos. Pues yo presento en este caso Death Valley, que por desgracia también es otra serie corta. Es una serie americana de 2011 producida por la MTV. Para mí, una de las pocas cosas que se puede salvar de la MTV en los últimos años, si no diría que la única. La excepción de los momentos de vergüenza, de risible vergüenza ajena viendo The Osbournes, que es algo que siempre ha proporcionado un gran momento. El ver a Otzi, ese momento en el que salía del dentista totalmente puesto con el óxido nitroso o nítrico, el que sea, ya me... Óxido. Pero bueno, sí, ese de la risa, que le de la risa, que utilizan allí, la anestesia, esas pijas que utilizan en los yankees. Es nitroso. Que no soporta un pinchacito ahí en la encía. ¿Habéis visto los vídeos estos buenísimos de la gente que sale del dentista y en Yoquilandia? ¿Y este de Yalda, eh? Sí, no, pero mejores, mucho mejores, hay muchos mejores. Ha habido hace poco uno de a una que le han vacilado, que era la de la parálisis zombie. ¡Es buenísimo! Bueno, típica hermana de 15, 14, una cosa así. Que sale del dentista totalmente colocada. Con toda la boca hinchada y sacando la muela. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha habido un apocalipsis zombie! ¡Oh, Dios mío! Y claro. ¿Es esta la canción de Sí. Y eso que llevó. Esta serie, pues eso, fue emitida por la MTV, una de las dos escasos momentos de lucidez que han podido tener en los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Años. Super Sol mola un montón, yo me lo he visto entero. Las crónicas de Sanara también es de MTV, está bien. Y Adult Swim echaban una MTV también. Bueno, pero Adult Swim es un canal, es un canal que han echado por. Qué mal expuesto. Además, esto es en TV América. Bueno. O sea, estos son los creadores de Snooki. Le vas a hacer votar a Víctor. Fíjate. Y es una serie. Sigues mejorando esto. Que se le ocurrió al conocido como Spider-Man, el hermano de Rob Zombie, que es cantante de los Power Man, que son quienes interpretan la música de la serie. ¿Pero qué le pasa a esa familia? Y es ese nombre raro. Son así, son peculiares, son nombres raros y apariencias extrañas, porque este... Toda la familia es así, quiero decir, la abuela es así. Foto de familia de Navidad. La abuela fuma. Todo con la cara. La abuela fuma, ya solo con eso seguro viene. Oye, tú ponte a ver una foto de la familia Aznar y más o menos también da un poquito grima. Y bueno, la serie discurre en el Valle de San Fernando, en California, que ha sido invadido por zombies, hombres lobo, vampiros, y la policía de uno de los pueblecitos que hay en este valle decide crear la fuerza de choque contra muertos, contra no muertos, la Undead Task Force. Y es una serie rodada cámara al hombro con la mayoría de planos, muy estilo Cops, haciendo parodia tanto de las típicas series de policía como de la típica telerrealidad con la cámara al hombro persiguiendo al policía. La bruja de Blair y la movida. La bruja de Blair, sí, pero además metiendo también, pues eso, las conversaciones con el cámara. El tío, no, quita ese puto cable de medio. ¡Ah, pues! Joder, Family con zombies. Algo así. Bueno. ¿Pero de policías? Sí. Sí, hombre. Lo que pasa es que Modern Family yo creo que es más documental, pero no tiran tanto de la cámara al hombro, aunque sí tienen lo de. Son las entrevistas. Sí, no, esto obviamente en Death Valley tienes. Hombre, alguna cámara al hombro tiene que se queda así, a lo mejor pasa algo, se va la niña enfadada y hace el pibe a cámara. Que le miras y de como, madre mía, se ha liado. Sí, no, pero esta es una serie que está. Pues la mayoría de planos son cámara al hombro directamente y eso, en plan Cops. De toda no la sé vida. Si esta la ha visto Sandra. ¿Está en Netflix? No tengo ni idea. Si está en Netflix, la ha visto. No tengo ni idea. Es una serie también, es muy cortita. Es porque me suena. Solo una temporada, creo que fueron 11 episodios o 12. Esta me suena. Y eso justamente la idea fue de, como he dicho, de Spider-Man. Y estaba protagonizada por Spider-Juan. Spider-Juan, el mismo. Es como Super López. Se le pide para el español, Spider-Juan. Protagonizada por Brian Callan, que es uno de los cómicos habituales de los orígenes de MADtv. Charlie Sanders, que es un colaborador habitual de Conan O'Brien. Bryce Johnson, que ha salido en Dawson Creek y en Glee. Katie Lodge, que está saliendo actualmente en Arrow y esta serie de series. Series de superhéroes. Y Tanya Reynolds, que era Cynthia en Malcolm y también salió en Ross, entre las series. Bueno, no ha tenido tanto entusiasmo. Vota ahí, vota con daño. Voto con daño, voy a votar a Brooklyn Nine-Nine. Quería votar Death Valley. Por los zombies y los vampiros. Te conozco yo. Pero he visto así. Yo, aunque Waza remontaba ahí al final, lo ha hecho bastante bien. Y además la serie esta me suena de que la ha visto mi mujer, ¿sabes? Porque se ve todas estas movidas que salen vampiros y hombres lobo. Me quedo con Brooklyn Nine-Nine, porque no la he visto, pero siempre de esto que la... No, pero de verdad, que veo la imagen esta de la serie promocional y digo, tiene que pasar bien estos cabrones. Y ya, joder, el episodio que ha hecho de Halloween, el especial ese de... Para escaquearme del curro antes, te robo la placa, si te la robo sin que te enteres, ¿sabes? Nos vamos todos a las 8, eso mola, ese rollo mola. Pues yo, que he visto Death Valley, también voy a votar a Brooklyn Nine-Nine porque me mola más la idea. Death Valley, la verdad es que llegó un momento a veces era demasiado loco, terminó muy mal. No es culpa a lo mejor de la serie, pero me llama más la otra idea y me parece incluso que va a durar más. Susana. Yo Brooklyn Nine-Nine también voto. Abrumadora mayoría, has cargado toda la energía ahí. El fuá. El extra. Bueno, una más. Una más y se acabó. Una más y se acabó, venga. Vale. Pues la siguiente que traigo yo es The Middle, que no vas a encontrar, no vamos a poner banda sonora porque no empieza con banda sonora, The Middle. Bueno, creo que ya tienes un voto. Empieza directamente con, pone The Middle y empieza la serie directamente. Nos cuenta las aventuras de una familia de clase media que reside en los suburbios de Orson, un pueblo ficticio del estado de Indiana que está en el centro de Estados Unidos. En el medio, y de ahí el nombre de la serie. Ya ves, chaval, vaya locura, estás en la nada. Frankie, que es la madre de la familia, es una mujer de mediana edad que intenta criar y sacar adelante a su familia, liando con los problemas del día a día con un gran sentido del humor. Debe ocuparse de las tareas del hogar, atendiendo los problemas de su hija adolescente, la joven Sue, reclamando desesperadamente atención y amor por parte de su hijo, Axel, que es muy popular en el instituto y es un atleta consumado. ¿Axel? Axel, sí. De hecho se llama Axel por Axel Rose. Y te lo explica en la serie. Y resolviendo. Nos coincidieron con el Welcome to the Jungle. Y además debe no, vivir. No, ver reír, es más. Con las excentricidades de su hijo menor, que es Brick, que es un superdotado, pero se pasa todo el día leyendo y además tiene graves problemas de atención y de antisocial. Básicamente no sé, está en un grupo de apoyo porque no quiere contacto con nadie, solamente está leyendo. Realmente tiene 17 años, ¿no? Por ahí. El Atticus, se llama sí. Atticus Shaffer. Es un actor con el enanismo y pues, la enfermedad de los huesos de cristal, esto. Pues en la última temporada pegó un estirón guapo, ¿eh? No es por nada, en la última temporada es el enanismo tiene un peor estirón. La serie está pagando el tratamiento de la hora de crecimiento. Vale, es un Messi. Su mano derecha para realizar todas estas tareas del día a día es su esposo, Mike, que está interpretado por Nick Flynn, que es un rostro muy popular en Estados Unidos porque era el conserje de la serie Scrubs, no sé si os suena Scrubs, claro. Y era el conserje que prácticamente hace el mismo personaje, en plan de este era en Scrubs era un seco hijo de puta, y en este es un seco que lo único que quiere hacer es volver a trabajar, tomarse su cerveza y ver cualquier deporte en el que participe Indiana. Es lo único que quiere hacer. Al final, por las presiones de la mujer, termina inmiscuyéndose en todas las aventuras que vive la familia. Sobre el papel, la serie puede parecer una serie más sobre la vida cotidiana de una familia americana. Lo hemos visto en Los Simpson, en Todo el Mundo de Día Chris, en Modern Family. Lo hemos visto en bastantes series. Pero aquí está caracterizado por el concepto del todo mal. Es decir, la estructura de los capítulos suele ser más o menos del mismo tipo. Un problema sacude a la familia. Al intentar solucionarlo, la cosa se vuelve aún peor, ¿vale? Pero en el último momento, de la manera más inesperada, cuando parece que no hay solución, todo se soluciona de una manera feliz para la familia. Las personalidades de la familia Heck es lo que hace esta serie. Verdaderamente, esta serie gana por la carisma que tienen cada uno de los cinco personajes principales de la serie, los cinco los miembros de la familia. Axel pasa absolutamente de todo, lo único que quiere hacer es ganar dinero haciendo lo mínimo. De hecho, se pasa toda la serie en calzoncillos, mientras está antes de irse a la universidad, está toda la serie en calzoncillos en la casa, se viste solamente para salir de casa. Brick es un superdotado que vive totalmente antisocial y la familia se esfuerza porque salga de ese grupo. Le meten en un grupo de apoyo de lo más peculiar con un niño que se cree un gato, otro niño obsesionado con la limpieza. Los personajes son espectaculares. Si es un niño de 8 años, loquísimo. De 8 años que sus calcetines tienen que estar en el ángulo perfecto de posición y impolutos y sin una mancha. Y si les queda una mancha, se tiene que cambiar los calcetines en ese preciso momento. Tiene, para que llegues a este extremo. Esu es una optimista nata, es una optimista por encima de todo, quiere participar, quiere ser animadora. No consigue entrar en el grupo de animadores, así que crea su propio grupo de animadoras. Para que os hagáis una idea, quiere entra en el grupo de natación de las maneras, es decir, porque ese día hacían pruebas a todo el mundo. Entra en el equipo de tenis porque se dejó una raqueta, una de las tenistas se dejó una raqueta y al ir a dársela, el entrenador le dijo, ¡vamos a las duchas! Y entra en el equipo de tenis por eso. Entonces, es una optimista nata que lucha contra tiempo, viento y marea. Y sobre todo, la madre que quiere que la familia esté unida, que todo salga, es decir, quiere que todo salga bien, pero ella es un auténtico desastre. No sabe cocinar, no sabe limpiar, el trabajo lo pierde a mitad de temporada porque es una inútil, pero ella le pone mucha voluntad por la serie. Entonces, esta serie para mí me parece espectacular por eso, por la carisma que tienen los personajes y por las situaciones que ya he visto que vive esta familia. En una frase, para que vayamos directamente con Waz, ¿por qué esta y no Modern Family? O mejor dicho, ¿en qué se diferencia de Modern Family? Modern Family juega más con el concepto de una familia americana acomodada, tres familias, cada una con sus propios problemas, aunque al final estén todos juntas, mientras que esta es una familia que vive en un pueblo. Es decir, hay un capítulo en el que se le rompe la puerta de entrada y no saben si la ha roto el padre o el hijo, así que los dos están pegando hasta que él no arregle la puerta, yo no pienso arreglar la puerta. Y se tiran un capítulo entero con la puerta abajo. Otro capítulo que les quitan la luz y van robando luz a los vecinos. En plan de, ¿te importaría limpiarme esto? En plan, los problemas de Modern Family son más, uy, tengo que ir a jugar al golf y no sé, nos vamos a Australia a llevar las tenizas de mi madre. Noto como más cercana los problemas que decía. No es que a todos nos corten la luz, pero veo como que es más cercano. Pero en Orcasita sí que sois de robar. En Orcasita somos muy de pedirle cosas a los vecinos y no devolvérselas. Sí. Vale. Bueno. Yo diré solo una palabra sobre la serie de Mark de Víctor, para decirlo rápido, que es plagio. Sabía que ibas a utilizar la carta del plagio. Hasta qué serie iba a decir, fíjate. Sí, va a jugar la carta del plagio. Venga. Marco in the Middle. Si es que es obvio. O sea, cualquiera que haya visto las dos series nota el muy obvio parecido. Quizá no en tramas, pero sí en planteamiento directamente de la serie y del por qué se hacen las cosas. Los personajes, obviamente, ahí tienen sus diferencias. La madre de Malcolm no es una madre tan... Tan perdedora como la de ampliar diferencias, pero también tienes amplias diferencias hacen que se parezcan. Porque el concepto es que es el mismo. In the Middle, claro. Es que es totalmente, y además obviamente es Malcolm in the Middle, sin Malcolm. Pero a lo mejor en Malcolm in the Middle las situaciones no eran tan jodidas, ¿sabes? Eran jodidas, pero no eran en plan eso de... Yo es que Malcolm in the Middle la recuerdo mal con los problemas en los que se meten los tres hermanos. No, y problemas. Sí, era más de los hermanos. Que era familia. Sí, la madre que está cometeando con los del centro comercial. Hasta el tipo de casa es igual. Pero es que la ambientación en muchos aspectos es que es igual. O sea, no han dicho vamos a variar esto, vamos a sacarlo de una de la típica zona residencial americana y que vivan en un piso. Vivan como Seinfeld, en un piso. En Nueva York. No, vamos a poner esa típica zona residencial exterior, que tengan su casa con su chaletito, que el coche, el autobús del colegio que pasa cerca y todo eso. Entonces, para mí, aquí en esta, la respuesta es obvia y rápida. ¡Qué plagio! ¡Plagio! Yo personalmente considero que tienen similitudes, pero son completamente diferentes. Yo de Malcolm in the Middle me acuerdo de esta canción. Tenía muchas Malcolm in the Middle. Esta canción, porque hay una escena que me encantaba, que para mí el mejor personaje de toda la serie era el padre. Sí. Y hay una escena en la que se pone grandísimo a patinar. Bryan Cranston, efectivamente. Se pone a patinar a rollo disco con esta canción de fondo. Me pareció una escena brutal. Sí, sí. Y es eso, es que de Malcolm, pues yo creo que con decir el nombre lo digo todo. Es que, y compararlo, es que podemos saber. Los padres se parecen. Sí, en son... estética, no en forma de sí. ser. En, forma de ser, en estética no, sí. En estética se parece muy bien. Sí, pues bueno, el padre de Middle es más de llevar camisa de franela. Sí, bueno, Brian Hall, Malcolm era más de llevar chinos y camisa de algodón, porque estaban ambientadas en zonas distintas, obviamente, y se dedicaban a cosas distintas. Es más, y reconozco que si me preguntáis ahora qué se dedicaba el padre de Malcolm, no me acuerdo. Era el puto amo. Y punto. ¿Vendía coches? No lo sé. ¿Algo de seguro? Algo de seguro. La madre sé que tuvo varios trabajos de reponedora y de... Y creo que era un lavadero de coches o algo así. Bueno, da igual. Hay que votar ya. Votemos. Yo, por mi parte, me voy a abstener hasta que se aclare el asunto del plagio. Yo. ¿Existe la abstención? La acaba a partir de ahora sí. Yo voto a Watt, porque sí, el concepto fue primero el de Malcolm y he visto cosas de Malcolm y me he reído mucho con Malcolm. Yo Malcolm me acuerdo de cosas y eso. Pues a mí, aunque me gusta más In The Middle y creo que han cogido la idea de Malcolm, la han dado una vuelta, la han mejorado muchísimo, voy a volver a votar a Malcolm porque que Watt tiene razón. Y punto. Bueno, yo no sé la idea del plagio si es o no, pero tengo más reciente de Middle y me gusta más. Gracias, Susana. Bueno, pues entonces nada, esto ha quedado en un 2-1. Bueno, no, pues nada. No, porque no, si tú dejas de abstenerte y te mencionas. Sí. Puede. Decantarlo o empatarlo. Es que la primera, también hemos empatado. A ver, escucha, eso. Además, claro, es que eso decide, si ganas tú. A ver, guau, Víctor, escúchame una cosa. Hay una cosa que además. Callaros un momentito. Claro, hay una cosa que además. Ah, sí, empate. Gana una Víctor y si gana guau, queda el empate. Yo, escucha esto también. Hay una cosa que además de la ironía no funciona en la radio. Es que hablemos todos a la vez. Efectivamente. Porque yo, de hecho, no me acuerdo ni de lo que iba a decir. Que si tu hermano vota. Que es, efectivamente, que si mi hermano vota, habría un empate que habría que resolver de alguna manera. Pero si vota en The Middle, volvería a haber un empate, por lo tanto, ganarías tú. Y se acabaría. Ah, no, se va a terminar ya en empate porque si no estamos aquí hasta las mil, no tenemos refiero, que ir a ver. Se refiere a que se resolvería en un duelo de series 2. No se resolvería, claro, en otro día. En un duelo de series 2. Ah, en otro día. En un duelo a tres bandas. Vale, pues venga, pues voto eso. Voto lo de... Voto que haya empate. Para hacer daño. Voto para hacer daño. O sea, votas a Marco in the Middle. ¿Cómo se nota que eres del Atleti? Vale. Claro que sí, hombre. Por lo tanto, estamos empates a 1.5, deduzco. Así que, guau, nos tendremos que ver en un duelo de series 2. Sí, pero con invitados. No, tiene que ser un debate a tres caídas. Llevamos mucho sin sacarlo. Sí, al amanecer, dirigiremos nosotros el tema sobre series. Cierto, sí. Y así irá más rapidito. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar la tercera canción que se llama Thunderstruck. ¿AC/DC? ¿Es de AC/DC? Sí, no. Es la de AC/DC, pero no lo toca AC/DC. No, esto es de. ¿Y se cover? Stephen Sickles. Hey! queens. Yeah, the ladies were too kind. Cupid, Thunderfrog. Susana. Dígame. No, dígame tú. Que, bueno, te digo yo, sí. Es tu sección, cosas susanescas. Hoy la voy a bautizar cosas susanescas. Yo tengo algo que decir. Di. Es que tengo que protestar contra esa canción. Pasto, pon el Justo de Peter Sellers. Sí, está. No, porque esta está muy bien. No hay color. Justo. Si hubieran hecho esto en el duelo. Yo qué sé, la cumbia gana, yo creo. Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de la serie nueva de Expediente X. De la nueva temporada. No va a dar tiempo a todo para hacerlo ahora en la sección, porque se nos va de madre la hora, pero sacaremos un trastero con el resto de capítulos. Ahora vamos a hablar del primer capítulo y del segundo. ¿Los habéis visto? Sí, sí, pero por favor, espérate, es que esto hay que ambientarlo como se debe. Ponga usted. Y alerta spoiler. Alerta spoiler. Spoiler alert. Efectivamente, vamos a hablar con spoilers, así que si... Advertencia. La siguiente sección contiene spoilers. Pero a saco. ¿Pero cuánto tiempo hay que meter en un aviso de spoiler desde que se ha emitido algo? 5 años. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos? Eso da para un debate, déjalo. Va a haber spoilers, avisados estáis. Va a haber spoilers, sí. Bueno, en el primer capítulo, sabéis, los que la hayáis visto, que se habla de naves espaciales, ¿no? De alienígenas, todas estas cosas. Y bueno, hay una escena que salen unos científicos en una nave industrial y dentro de la nave hay una nave alienígena en principio, o bueno, de construcción con materiales alienígenas que ahí es en nada. Aquí sí. Distinguimos entre nave industrial, es decir, de edificio grande, de nave espacial, que vuela por el espacio. Claro, eso es. Bueno. Entonces, en esta escena dicen que la nave está dentro de una jaula de Faraday y que esta nave pues se levanta del suelo, en la escena se ve cómo se levanta del suelo y dicen que se está levantando del suelo por la energía toroidal o la energía punto cero o la energía del universo, ¿no? Y que esta nave está compuesta del elemento 115 o Unum Pentium. Vale. Bueno, ¿qué creéis? ¿Que es real o no es real? Vamos a hacer como un punto para Expediente X, punto para Susana sobre estos temas. Ay, Dios mío, esto parece un zap, esto parece un zap check. Esto no es, y últimamente esto veo demasiado ese programa. Esto no es real. Yo digo que sí. Yo digo que no es real. Yo que yo... sí también. Es el Unoptanium, o sea que el propio nombre. No, pero sí, pero cambiarle un Inventium, Unoptanium. Pues, sí, pues. Yo digo sí, se han basado en cosas que existen de verdad y cosas que no, y lo han mezclado todo y han sacado la escena. Las que no son alienígenas. Entonces, lo primero, una jaula de Faraday. ¿Qué es una jaula de Faraday? Alienígena. Es alienígena, no. Bueno. Es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. Entonces, en el interior de esta caja, el campo eléctrico es nulo, por lo que se protege de descargas eléctricas. Y esto, una jaula de Faraday, es, por ejemplo, los microondas, los escáneres, los cables, tienen esa composición, o sea, tienen lo que es una jaula de Faraday para que no se produzcan en su interior descargas eléctricas. Y hay otros... cosas de la vida cotidiana como los ascensores, los coches, los aviones que actúan como una jaula de Faraday cuando hay una tormenta eléctrica, por ejemplo, que te dicen que te metas dentro de un coche. Eso es. Porque dentro del coche no va a haber descargas eléctricas. Sí. Eso es una jaula de Faraday. Bien, en principio no tiene nada que ver con nada de una nave espacial ni una nave que utilice lo siguiente que dicen, que es energía toroidal o energía punto cero, o la que es lo que llaman la energía del universo, ¿no? La energía del universo no era lo que utilizaba Goku. Sí, cuando decía la fuerza universal. Perdón. Pues bueno, lo primero, la energía toroidal es un concepto pseudocientífico que solo he conseguido encontrar en webs que no tienen referencias reales, artículos científicos. Voy a decir una cosa. Que dicen cosas que a lo mejor regular. Bienvenidos a Universo Desconocido. No sé, es que eso te iba a decir. No sé si nuestro amigo Santiago Vázquez o Iker habló de la energía esta. Pues eso creo que es mentira. Pues en realidad, se supone que en esta teoría de la energía toroidal, la energía de todos los objetos, de todas las moléculas, fluye de forma que haciendo un toroide. Un toroide es como una línea cerrada que gira alrededor de un eje y acabaría haciendo la forma de como un donut, ¿no? Entonces se supone que la energía sale y vuelve a entrar de esa manera en todas las moléculas y en todas las cosas. Eso es una teoría no demostrada, pseudocientífica. Luego, la energía punto cero sí que es un concepto de física real, que es la energía más baja que un sistema físico puede poseer. Es decir, es el estado fundamental de un sistema. Y esta teoría, o sea, esta definición la dio Einstein en su día. Y luego, por otro lado, está la hipótesis de que la energía del universo es cero. Es decir, que como la energía de la materia es positiva, esta se anula con la energía gravitacional que genera esta materia. Y por lo tanto, toda la energía del universo en suma sería cero, ¿no? Entonces, bueno, que gracias a eso la nave pueda levantarse de esa manera, pues podría tener una explicación. Pero vamos, muy cogida con pero es esa, con pinzas. Sí, con pinzas. Pero al final lo que sí que no me ha quedado claro, ¿quién ha ganado? ¿Nosotros? No, espera. Ah, que todavía estamos en eso. Claro, porque la nave se supone que dicen que está hecha con el elemento 115 o el Unum Pentium. Ese elemento en realidad existe. Bueno, existe de verdad, pero lo que pasa que es artificial, o sea, es la única manera que se ha conseguido hacer es artificialmente, haciendo que choquen otros tipos de átomos para que surja, y al surgir tiene una vida media de milésimas de segundo, o sea, dura muy poquito, es muy inestable, no dura... Si recordáis las clases de química, vienen siendo las tierras raras, aquellas que nos enseñaron, eso. Los que estaban aparte abajo... Son de esos que son esos elementos que sí, hemos descubierto esto. ¿Y cómo lo he descubierto? No, fusionando esto con aquello hemos visto que esto. Claro, y dura 2 minutos. Cambias el número de neutrones y de positrones de un átomo, entonces cambias lo que es la estructura atómica y es otro elemento diferente. Entonces, ¿por qué lo mencionan el elemento 115? Pues porque años antes de su descubrimiento, Robert Scott Lazar trabajaba en el Área 51 para el gobierno de los Estados Unidos y descubrió una forma estable de este elemento. Que usaban como combustible para, y se supone que descubrió en una nave que tal, en el Área 51, todo esto, y que eso, era una forma estable de este elemento, del Unum Pentium, y que se usaba como combustible y que era lo que permitía los viajes estelares. Este hombre fue echado del Área 51 mucho antes de... ¡Pero borracho de mierda! ¡Fuera de aquí! Entonces, eso iba a decir, las teorías de Lazar están un poquito cuestionadas porque puede ser un plan de resentido que me han echado. Y como quiero demostrar al mundo que tengo razón. Eso es lo que quieren que pienses. Claro, y otra cosa es que le gusta mucho la... El mundo desconocido. Que le gusta mucho lo que le gusta también a Axl Rose y se montan unas paranoias muy guapas. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a decir que no está confirmado entonces que esta escena pueda ser real. Eso es mentira. Entonces, 0-1, vamos. O 1-0. Maldita sea. Va ganando Susana. Nos quedamos sin palabras, ¿no? Sí, el mismo humano. En la casa de mi hermano. Luego, otra cosa que dicen es, Scully se supone que es, bueno, aparte de psiquiatra y es cirujana también, que esto hablaremos en el trastero, de cuántos años ha tenido que estar esta mujer estudiando y haciendo la carrera para tener todas esas especialidades. A lo mejor es supervisada, como Sheldon Cooper, se licenció con, claro, 15, bueno, con 15 años. Lo investigaremos también. El caso es que trabaja en un hospital y opera niños que tienen microtia, ¿no? Y salen escenas de niños sin orejas. Pues esto sería un punto para Scully, porque en realidad sí que existe, es una malformación congénita de la oreja y los niños pueden nacer sin una oreja, sin las dos o con una oreja muy chiquitita, mal formada. Entonces, 1-1 iríamos. Pero gracias a Scully, por supuesto. Gracias a Scully, sí. Entonces, pero también se supone que hay una chica que tiene ADN extraterrestre y Scully le hace unas pruebas y dice que bueno, que como no ha podido confirmar el análisis de ADN, lo que hace es secuenciar el genoma. Pues bueno, en realidad son sinónimos. Secuenciar el genoma y analizar el ADN es lo mismo. O sea, no ha hecho una... lo que se supone que es otra prueba, no ha hecho otra prueba diferente. Ha secuenciado el ADN y que eso es un análisis de ADN, vamos. Ha secuenciado el genoma. Entonces, no está confirmado esto. Pues iríamos 2-1, ¿no? Siguiente, Madle. Dicen una escena que habla sobre el síndrome de Venus, que habla es una escena en la que hay un calentamiento global que nos lleva a la sexta extinción. Y bueno, he estado investigando y ¿qué creéis? ¿Que el síndrome de Venus, o sea, existe yo o creo que sí. No existe? Yo creo que existe, aunque a lo mejor es una de estas movidas de las que hablan los conspiranoicos. Como el mundo desconocido, hablamos de el síndrome de Venus. Sí, porque aquí en Contraperiodismo Matrix nos atacan los lagartos. Obama era un lagarto, sí. Son reptilianos. Tú lo has dicho bien, sí. Basado en hechos reales. Bueno, pues el síndrome de Venus en realidad es una metáfora que habla de un escenario científico en el que el clima y la respuesta climática pues llegan a un punto de no retorno. Entonces, el calentamiento global hace que aumenten los gases de efecto invernadero, aumentan las temperaturas y por tanto se genera una situación planetaria infernal similar a la que ocurre en Venus, en el planeta Venus. O sea, ¿no ocurriría como en la película del día de mañana, que el calentamiento global hace que nos congelemos? Eso puede pasar porque en realidad cuando habla de la sexta extinción, lo que ha pasado a lo largo de la vida de la Tierra en los años es que ha habido 5 grandes extinciones masivas y bueno, en realidad las dos primeras, que fueron hace 440 millones de años la primera, la segunda hace 360 millones de años, esas dos primeras fueron glaciaciones y por las glaciaciones pues toda la vida marina masivamente desapareció. Luego están las dos siguientes, la tercera y la cuarta extinción masiva, que son hace alrededor de 200 millones de años, que acabaron con la vida en la Tierra. Y luego la vida en la Tierra de la época. Y fue debido a volcanes en lugar de a glaciaciones. Y la quinta, que es que la teoría es que fue por un asteroide, que lo confirma el cráter que hay en Yucatán, es la que todos conocemos, la quinta extinción, que fue la de los dinosaurios. Entonces esta extinción pues podría ser, se supone también que a lo largo de los ciclos de la vida de la Tierra, las temperaturas aumentan y disminuyen en grandes escalas, pues eso, a glaciaciones y a climas muy calurosos, pues a lo largo de los millones de años. Entonces, confirmado, le damos esto válido a Mulder, ¿no? Bien por Mulder. Bien por Mulder, bien, bien. Sí. Empate de momento. Bueno, luego al final del primer capítulo sale el hombre que fuma y que fuma por la traqueotomía. Y a la vez está hablando. Bueno, ¿qué creéis? ¿Que esto es posible o que no es posible? Va, y necesita el cacharro para hablar. Como no. como el que sale en South Park. No todos. Y en Onback. Y en Onback, es verdad. Que también hablas en cacharro durante una vez. Pero bueno. Puede hablar, pero muy bajito también. Aunque te pero la cosa es, ¿puede hablar y fumar a la vez? Yo creo que fuma por vicio. Sí, sí. Solo. Pues bueno, es muy difícil porque tiene que pasar el aire y el aire cuando tienes una traqueotomía, en lugar de pasar hacia las cuerdas vocales, sale por el agujero de la traqueotomía. Pero con entrenamiento y con los aparatitos estos, sí que podría ocurrir, o sea, sí que podría hacerlo. O sea, correr un maratón no se ha preparado, pero para hablar mientras fuma sí se ha preparado. Sí, está entrenando. Vamos a ver, es el hombre que fuma. A ver, es claro. Un tío que ha sobrevivido a un ataque con misiles, que es lo que ocurre en el último capítulo de la novena temporada. O sea, que ese tío supuestamente estaba muerto y de repente pues está ahí de parranda y sentado, pero fumando por él. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y sí, será un spoiler de la novena temporada, pero es que han pasado ya la pira de años. Si no lo habéis visto, os jodéis. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos 3-2 ganando Expediente X. Expediente X por ahora es físicamente posible. O como mínimo se documentan más o menos. Se documentan bien. De momento bien. Bueno, seguimos ya con el segundo capítulo en el que sale un hombre que le da un brote psicótico y empieza a oír como unos pitidos, a oír voces, se le distorsionan las voces, tiene problemas para dormir, etcétera, ¿no? Y por todo esto, el hombre, para dejar de oír esos pitidos, lo que hace es clavarse un punzón en el oído, ¿no? Uh-huh. Y vemos en la escena que se lo clava de manera horizontal. Y luego sale diciendo Scully que sale con la imagen de una radiografía en la que se ve el punzón entrando de manera ascendente. Y dice que, bueno, que es que este abre cartas, le atravesó el nervio estatoacústico y se le clavó la corteza auditiva, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que esto es así o no es así? Yo, si lo dices Scully, yo confío. Bueno, pues lo primero es que en una radiografía no se pueden ver partes blandas, es decir, no. ¡Fasca! No, o sea, es que. Una resonancia, ¿no? No, claro, hace falta una resonancia magnética. Y una resonancia, no puedes meter algo metálico dentro. Efectivamente, porque es un campo magnético. Entonces, en la radiografía, que es la escena que se ve, pues se ve el punzón, se ve el cráneo, pero no se puede ver el cerebro. ¿Una ecografía, tal vez? ¿El qué? ¿Una ecografía? Una ecografía, lo que se ve son los líquidos. Hablando de Scully. Ah, sí, estamos viendo. Muy radiológico. Sí, muy radiofónico. Yo también muy quiero decir que eso. Pero es un. Es una gran foto. Sí. Es una gran foto de Scully del en uno. ¿Del episodio quinto? ¿Del sexto? Del tercero, no creo que es. Del episodio del. Ah, sí, sí, del hombre hombre. Pero bueno. Sí. Que es el de la tienda de fotos. Sí, pero bueno, sí. Dejémoslo. Eso es una cosa que los oyentes no están viendo, así sí. Que... Sí, pues bueno. ¡Ajá, os jodéis! No podría confirmarse porque en realidad nosotros en la escena, cuando el hombre se lo clava, vemos que se lo clava de manera horizontal y en la radiografía vemos que tiene que va hacia arriba. Y en realidad, si fuera hacia arriba, como se ve en la radiografía, pues sí que se clavaría la corteza, más o menos en la corteza auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal, que es en los lados de la cabeza, ¿no? Y sí que es verdad que atraviesa el nervio estatoacústico, vaya horizontal o ascendente, porque pues el oído acaba, para que llegue la información al cerebro, en el nervio estatoacústico. Pero bueno, como ya hemos dicho, en una radiografía, pues esto no se podría ver. Lo intuye. Entonces, volvemos a empatar, 3-3. Uh-huh. ¿Qué más? Luego, en esta misma escena dice Mulder, la audición son impulsos nerviosos interpretados por el cerebro. ¿Y si esos impulsos pudieran generarse sin vibraciones que golpeen el tímpano? ¿Esto creéis que puede ser o que no puede ser? Sí. Scully me ha fallado, sí. ¿Me fallará Mulder? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo quiero creer. Claro, pues... En este caso tiene razón y es lo más certero, yo creo, que dice Mulder en este momento. Sí, que es verdad que eso, que la audición, nosotros, como todo, la audición, la vista, el olfato, todos son impulsos eléctricos que el cerebro interpreta de una manera u otra. Si tú tienes, por cierta actividad cerebral que tengas, se te generan esos impulsos eléctricos sin que haya el estímulo externo, sí que podrías, que es lo que le pasa al hombre, ¿no? Que tiene un brote psicótico y que oye voces. En ese momento, entonces confirmado, esta vez por Mahler, que efectivamente esto puede ser. Entonces, 4-3. Ganando expediente X otra vez. Y luego, bueno, salen, van a un hospital en el que hay unos niños que están cada uno en una sala, que cada uno tiene, se supone, una enfermedad rara. Sí, lo habéis visto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es una de las escenas más malrolleras que he visto últimamente. Pues va diciendo, van pasando por el pasillo y el hombre va diciendo las enfermedades que tiene cada uno. Sí. Pues bueno, el primero es que sale una niña con las piernas muy gordas, así, dice que tiene síndrome de Proteus. Pues es verdad, tiene síndrome de Proteus, que es una enfermedad congénita de que se llama de sobrecrecimiento amartomatoso. Es decir, que crece los tejidos crecen sin orden ni concierto. Entonces, este sí es verdad. Apuntamos entonces 5-3. La siguiente sería una niña que sale con la cara hinchada y dicen que tiene síndrome de Crouzon. Y también es verdad, es una enfermedad congénita que se llama disostosis craneofacial congénita. ¿Y qué les pasa a esto? Tienen como un crecimiento de los huesos y de las partes de la cara, pues que tiene como si estuviera hinchado, ¿no? Como con la nariz pequeña y la cara hinchada. Pues este estaría bien también, 6-3. Luego, ¿qué más? Sale un niño que dicen que tiene displasia epidérmica y sale como con la cara enorme así. Esa fue la que me revolvió el estómago, pues, el niño con la cara desparramada. Sí, con la cara así como en la mesa, ¿no? Pues en realidad no es como en la serie, se llama displasia ectodérmica lo que le pasa a estas personas es que tienen como la piel muy fina, son muy sensibles al sol, son como muy blancos, con el pelo muy fino, pero no para nada como sacan en la serie. Ay, no se parece para nada. Debería contar doble. 6-4. De hecho, ese niño probablemente lo que tenga es igual síndrome de Proteus como la de las piernas. O sea, lo mismo, pero en la cara. Entonces, 6-4. Luego sale un niño que tiene como el pecho plano y como así sin cuello, la cara así un poco plana, como que está corto. Que también da su cosica este. Sí. O sea, estos dos son realmente de freak show típico y puro y duro de los años 20. Y lo que dicen es que tiene ictiosis. Y bueno, en realidad la ictiosis es una enfermedad genética que lo que hace es que la gente tiene la piel seca y escamosa como un pez, ¿no? Ictios que viene de pez. Entonces no se parece para nada al niño ese que parece que tiene una caja dentro, o sea, que se ha comido una caja y no se parece nada. Es simplemente piel escamosa, piel de pez. Entonces 6-5. Y luego la última sale una niña con los brazos muy largos y como con bultos, así igual también muy como los del síndrome de Proteus, y dicen que tiene síndrome de Marfan. Y bueno, el síndrome de Marfan en realidad es una enfermedad genética en el que hay un mal funcionamiento del tejido conectivo, que es el tejido que junta los otros tejidos, ¿no? Entonces lo que pasa es que tienen como los miembros muy alargados, el pecho hundido, pero tienen como los dedos de las manos y los brazos muy alargados, pero no en bultos y sin forma y a lo Akira, ¿no? Más alargados. Entonces tampoco acertarían. Sería esta niña igualmente podría haber tenido síndrome de Proteus. Entonces 6-6, empate. O sea, iban bien, pero luego mal. Iban bien, pero luego mal. Iban bien, pero cuando quisieron hacer las cosas cada vez más frikis y más impactantes, ya empezaron a... Se llenaron de balón. Claro. Bueno, vamos empatados y ya para acabar, lo último es que dice Scully en el final del capítulo 2, dice... Ahora bueno, ¿cómo se corona? Hay un estudio en Nature de Battini y Halas en el que dice que el cromosoma Y se rastrea hasta 3 individuos de la edad de bronce. ¿Qué creéis? ¿Que es cierto o no es cierto? Yo digo que es cierto, porque que den tanto dato significa que ahí el guionista ha currado. Es anterior. Yo digo que no. Pues me da a mí que no ha currado. Que me da que se ha canteado. Que como estamos en empate, justo se va a coronar aquí, Scully. Se ha canteado. Me da a mí, sí. Se ha venido arriba. Pues no se ha venido arriba, la verdad que lo ha dicho bastante bien y lo he investigado, y en la revista Nature Communication en 2015 hay un estudio de Battini y Halas en el que hablan de eso, de que el cromosoma Y se rastrea, que el cromosoma Y se transfiere de padres a hijos y que se rastrea en europeos hasta tres linajes de la edad de bronce, es decir, hasta tres individuos de la edad de bronce. O sea que es verdad. Por dudar de Scully, dudar de mi Scully. Yo que siempre he sido más de Malde, fíjate. Bueno, porque sí. De su foto de... como en los Simpsons, cuando enseña la cabeza. Sí, de cuando... No, de cuando era modelo. Modelo, y modelo de manos. Modelo de manos. Era otra película. O sea que, esta, para los dos primeros capítulos han leído. Para los dos primeros capítulos, entonces, con la este que estamos haciendo de a ver quién gana y quién no, pues quedaríamos 7-6 a favor de Expediente X, o sea que... O sea, la conclusión de todo esto es que Expediente X, la gente que trabaja ahí, se documenta, pero se flipa mucho. Efectivamente, a lo mejor se viene arriba. Leen algo y luego dicen, bueno, pero vamos aquí a meterlo en la batidora y a ver qué sale. Se le va de las manos. Y eso. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Susana. Entonces vas a continuar haciendo esto, pero sí, ya... Sí, pero en un trastero ya. Del resto de capítulos lo haremos quien saber... quiera. Un... Quien quiera saber más. La puntuación, cómo termina. Pues tendrá que descargarse los trasteros cuando los grabes. Necesitarás valientes que se unan a tu Necesitaré, sí. Y necesitaré. Que hayan visto la serie. Por claro. cierto, aparte de todo esto, aparte de lo científico, la serie como tal... ¿Qué te ha gustado bien, la temporada? Bien. A ver, depende de los capítulos. Del capítulo que hemos hablado antes, bueno, pero bueno, ya sabiendo lo que es de parodia y demás, me ha gustado, sí. A mí ese me gusta mucho. El segundo me parece cojonudo y me parece que es el último, el que también me parece muy, muy bueno. Pero en conjunto, la temporada, ya lo dijimos en el último programa, que la temporada estaba muy, muy bien. Pero yo es que a lo que han hecho es un episodio de cada un tipo de los episodios que han tenido a lo largo de su historia: el autoparódico, el político, el de extraterrestres, el de que te quedas con el culo pie diciendo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Han hecho un episodio de cada tipo. También porque es lo que la gente estaba pidiendo. Y encima te han dejado ahí con el gusanillo de la otra pareja. Siguiendo el mismo rollo que... Vamos a ver. Y si alguien no lo ha visto, pues eso... Yo es lo que preguntaba antes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para decir, para avisar que es un spoiler? Yo creo que de esto ya ha pasado un tiempo considerable como para haberlo visto. El que haya tenido interés... Si no te has corrido, tiempo has tenido. Así que, bueno, gracias a todos. Sí. Y hasta aquí, venga, la casa de Grimo Marlo. Y hasta aquí la casa de Grimo. Sí, no, un pequeño respiro y nos vamos a los comentarios de los oyentes. Va. Cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a la casa de mi hermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademiro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui chubaca, panchitando. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Vamos a ver qué es lo que nos habéis contado en estos días en todas nuestras redes, que ya sabéis que nos encanta que nos contéis cosas. Vamos a ir primero a iVoox, allí en comentarios sobre el último programa. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos a Juan Ignacio Rayo, que nos ha puesto buen programa. Y seguid así, chicos. Esto mola porque este no sabemos quién es, así que muchas gracias, Juan Ignacio, de verdad. Y claro y conciso. Y ha sido breve ahí, e impactante. Ahí, nos encanta. Comentario top, de momento. Top. También sobre el programa número 6 tenemos un comentario de Cirlan 2007. Sí, que dice: buenas majos, ya podéis perdonar, pero ando con retraso y no pude terminar de escuchar el sexto programa hasta hoy. Y quiero destacar el gran análisis de Víctor del juego de Division. Su trabajo y muy chula la música de fondo. Hablando de música, mola el duelo entre Susana y Sergio. Bueno, y Yoyo, perdón, sí. He roto la magia. He roto la magia. Muy chulas todas en las mi canciones. Twitter es Sergio Portillo, o sea, no has roto la magia ni que de leches. Muy chulas las canciones. Gracias por vuestro trabajo y por hacernos más amena la vida. No, no pasa nada porque te hayas tomado tu tiempo, Finland, no pasa nada. Nosotros también nos tomamos el nuestro. Joder, y tanto. Bueno, de todos esta vez te perdonamos, pero hay que andar más al día, que luego tranquilo, pasamos de esta y te ponemos falta. Que nos alcanzas. Bueno, nos vamos ya a Twitter y allí Esther de Atmósfera Cero, Atmósfera Juvian, Charlas Juvian y otro montón de podcast más. ¿Dónde nos sale esta mujer? Aquí, hace tiempo que no. Le dice a Víctor que para cuándo el análisis de Dark Souls 3 para el podcast, ¿sí? Y lo dice no sin cierta sorna. Claro, porque hay sorna por ahí. Claro, hay mucha sorna, porque te recuerda cuando intentaste hacer el análisis del 2 en su momento. Sí. Y nos dice, y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Sí, sí, pues eso. Pues eso, ¿por alusiones? Por alusiones, pues no, ya ha pasado el hype de Dark Souls, así que no. Y darle un besote porque se ha escuchado los programas del principio nuestros, claro, que... No, sí, es lo que sí, decir, que los fieles oyentes no te perdonan. Lo tienen ahí como enquistado. Muchas gracias a Esther. Una redención, una redención. Y un saludo también a Nuria. Se intenta la redención, pero no es fácil. Voy a decirlo, no es fácil. Más cositas por ahí. Paco Gurni nos dice, hola Paco, que de, bueno, nos dice, es de, hola Paco. Es de, del podcast de Días de Juego, de la Colina de Avalon y bueno, de donde le dejen. Me manda piropos. Ah, dice, qué bien. Hombre, lo tenía que leer yo, por supuesto, claro. Es de alabar lo que se cura su charnita, su sección en la casa de mi hermano. Sobre todo teniendo en cuenta que hace una sección seria de ciencia en medio de un montón de cafres asilvestrados. Y yo también estoy. Y también dice, si su charnita se junta con vosotros solo para estudiaros en vuestro hábitat natural. Qué gran científica. En fin, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Esto es así. Y por eso nos pagan. Sobre todo. Sobre todo eso, nos pagan mucho, sí, sí, claro. ¿A ti te pagan? A mí no, claro mismo. Me pagan por el estudio que os hago. Pero bueno, ¿es una beca de verdad o como la de Rejón? Es una beca de investigación de... A lo de cosas raras. De cosas, sí. Cosas nazis. ¿Qué más? Bueno, pues en plena semana de Capitán América Civil War os preguntamos ¿a qué bando apoyáis? Nosotros dijimos que somos del bando Viuda Negra, ni Capi ni Stark. Ahí estamos. Mikel nos dice... Bando Viuda Negra siempre. Pero de los otros dos, muy del bando del Capi, ¿eh? Bueno. Entendemos que haya gente que vaya con el Capitán mejor. Y nuestra amiga Esther, esta mujer, nos dice, pues yo me quedo también con el bando Viuda Negra. Y si me salgo de ahí, con Tormenta, que para eso es una diosa, ¿eh? ¡Palante! Bueno, Tormenta todavía no... Que le den tiempo a meterse en el universo Marvel cinematográfico. Eduardo Martín, arroba Capitán o CPT Butchi, nos dice, yo soy de bando Viuda Negra también. Y Carlos Quiñones nos dice escuetamente, bando Marta. Los que hayan visto Batman contra Superman lo entenderán. ¡Bando Marta! Y bueno, vamos ya con la tradicional batería de Bilbo, nuestro compañero, que ahora ya es podcaster, ahora es compañero. Ya tiene dos, ya. Eso no más. Cuando sale un podcast nuestro es una auténtica ametralladora. Sí, en serio. Sí. No, pero lo hace con todos. Sí, sí, todos. Sí, pero. Es decir, pero no te sientas especial. Me siento especial. Yo soy especial. Bueno, ponlo. ¡Corre, plátano! No, pero sí tengo este. Venga, calice para todos. Ahí está, más o menos. También es especial. La única sepia nacida en Albacete. Bueno, pues nos dice. Bueno, hay que decir, podcast de Bilbo, no solo juegos solo, sobre juegos de mesa en solitario. Nos suelta, por ejemplo, La Casa de mi Hermano, el único podcast que hace un especial repaso del año anterior, pero tres meses después. De Tranquis. Él solo quería unos simples subtítulos en un tráiler. Puni versus Netflix. Hay que decir que los subtítulos se los tenía. Comprensión cero. Te metas con él, joder. No me meto, aclaro. No te metes. Vale, la próxima vez que traigáis a Waz, pegadle al micro con cinta americana que se le oye a la legua. Esperemos que hoy se le escuche mejor. ¡He venido! Aclarad que Mortal Kombat X no es la versión X del Mortal Kombat. Bueno, si es la X porque es la 10, pero no porque el 10 sea X. Pues eso. Lo ha explicado ya él mejor que nosotros. Yo no puedo con la vida ya, sed positivos. Está tirando por todos nosotros. Me meto en Twitter y rezumo, hijoputismo. Esto fue un highlight de Jojo. Fue muy grande. A ver si tienes un pequeño Miguel Ángel. Sí, un pequeño cabrón. La casa de mi hermano, pequeños grandes cabritos. Esto también. Sí, esto. Bien, David, ¿sí? Hijo. Y nos dice que qué grandes somos, que y nos cita a todos, que gran gala lo peor 2016 y más. Y luego, por cierto, darte también la enhorabuena porque exitazo el logo que le has hecho para el podcast. Me ha gustado mucho. en todas las redes. Muy bien, me alegro, hombre. Y luego ya, nada, tenemos tweets así de... De última hora. De última hora, cuando hemos... Tweets random. Están calentitos en la bandeja. Sí. Sí, bueno, esto es de hace 4 horas, pero bueno, cuando dijimos que según terminásemos de grabar iríamos a ver el Capitán América, de hecho, nos vamos a ir ya, porque si no llegamos tarde... Pues Adrián H.O. nos dice, pero cuando decimos que vamos a grabar y luego Capitán América, dice, pero ¿qué orden es este? ¿Así como vais a hacer la crítica? ¿Lo Carlos Boyero? Oye, pues sí. No pasa nada si la hacemos así y sin ver la peli. Dice Miquel que quiere que tú, Víctor, nos expliques por qué hablas tan bien de The Division y luego no te compras el juego. Que si no quieres jugar con tus amigos. Con tus amigos. No, por ansia. Porque estoy jugando a Dark Souls y no tenéis Dark Souls. Jugar a Dark Souls vosotros. Dark Souls es una mierda. Como The Division. Y Naufri dice que pondrás la excusa de que tienes muchos juegos pendientes, que a quién quieres engañar. No, no tengo muchos juegos dependientes. Tengo Dark Souls, juegos dependientes. Ya te lo dije. Es el Guti de los videojuegos. Dark Souls, qué gran juego. Vosotros que no tenéis criterio. Vaya por Dios, la culpa siempre es de los demás. Pues. Pues sí. Claro. Pues sí. Tú nunca tendrás culpa de nada. No, puta tiene la culpa. Claro que sí, yo. He ido a mi habitación a llorar. No, que tengo que ver. Me voy a ir a mi habitación a escuchar mi hermana. No, a mí no me gusta mi hermana. Partimos de ahí. Bueno, que nos vamos ya, que pues si no. Siento tú, Amaral. Tampoco me gusta Amaral. No, este era más de Revolver. Adiós. Ella baila sola. Hasta el próximo programa. Decid adiós, gente. ¡Adiós! Sabía que ibas a decir eso. Hasta la próxima. Ben Affleck tiene muy poco pecho. Sí. Ben Affleck tiene muy poco pecho. Que ha sido una buena vez. ¿Qué copa tiene Ben Affleck? ¿La C? ¿La B? ¿Cuál? ¿130? Ha pisado un ángel. Ah, okay.